Sentía hablar a los que de aquella eran locutores. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Cuando era chico me acuerdo que hacía hoyos en la tierra soñando encontrar con petróleo, encontrarme con algo, hacerme millonario. Y después me contaron que si llegaba a encontrar petróleo tenía que avisarle al Estado. Y aunque en ese momento no sabía muy bien qué era el Estado, dejé de hacer hoyos en la tierra. Perforar el suelo fue una tarea que preocupó a varios en el siglo XIX. La idea era encontrar energía. Y ahora parece que todos están preocupados porque no queda mucho más por encontrar. Lula cada tanto en Brasil pega un grito de eureka y festeja, pero el resto del mundo busca otras alternativas. ¿Podrán los autos funcionar mezclando la nafta con los vegetales? ¿Se acuerdan de la Alconafta de la Argentina de fines de los 80? Estaba leyendo una historia que habla de un auxiliar de perforación del gobierno de Figueroa Alcorta, Humberto Beguín. También hacía hoyos en el piso. Una mañana, a las 7:30 del 13 de diciembre de 1907, hace 100 años y medio exactamente, estaba en tierra patagónica. Se inclinó, juntó con las manos un líquido que las máquinas acababan de encontrar a unos 535 metros de profundidad. Era un líquido bastante viscoso, más viscoso que ese agua que estaba buscando agua potable. Olfateó unos segundos, soltó una frase que ya forma parte de la historia argentina. Encontramos querosén, dijo, es del Estado, vamos a comunicarlo. Todo esto fue en Comodoro Rivadavia. Beguín se desempeñaba en la División de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura y halló así la primera gran cuenca petrolera de la Argentina. Miriam Stanley, ¿cómo se instala la industria petrolera en la Argentina? Hola, buenos días. Bueno, la industria petrolera tiene un largo camino, por supuesto. Estaba escuchando lo que decías respecto a ese hallazgo en el 1907, que parece que no fue tan casual así como muchos nos describen, porque Perito Moreno ya había anticipado varios años antes que en ese lugar era muy probable encontrar petróleo. Ocurre que finales del siglo XIX, del siglo XIX y comienzos del XX, el petróleo había comenzado a ser la cosa más prometedora, especialmente desde los Estados Unidos, donde se perfilaba ya como la gran competidora de el Imperio Británico. O sea, como que había comenzado a pasar la era del ferrocarril y venía una nueva era de vehículos que eran mucho más versátiles, porque un vehículo que no depende de vías puede modificar su ruta en cualquier momento. Claro. Y bueno, los hallazgos de petróleo en los Estados Unidos habían comenzado a desarrollar una industria petrolera y una industria automotora muy importante allá. Uh-huh. Y las intenciones eran expandirse al resto del mundo. Esto hay que mirarlo a principios del siglo XX. En esta propia decadencia británica muy lenta y el ascenso también lento de los Estados Unidos. Mm. De alguna manera, Miriam sí. Stanley es docente de historia de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario. Miriam, de alguna manera la idea era venderle a otros países también automóviles, neumáticos y todos los derivados. Exactamente. Mm. En la Argentina se convirtió rápidamente en una gran consumidora de automóviles y llegó a ser el tercer mercado más importante que Estados Unidos tenía en el mundo de sus automóviles y los derivados del automóvil, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, los neumáticos, todos derivados de petróleo, uh-huh. Y la imposición del motor a explosión como una forma más apta que el motor a vapor pasó a hacer un giro copernicano en toda la tecnología industrial del mundo. Y Estados Unidos comenzó a querer avanzar sobre el resto del mundo, mucho más después de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, es un periodo de estancamiento económico general, pero terminada, Estados Unidos queda como la primera potencia a nivel mundial en detrimento de Inglaterra. Claro. Inglaterra había sido tradicionalmente nuestra proveedora de carbón y proveedora de ferrocarriles, y el carbón para mover los ferrocarriles, precisamente, en primer lugar, ¿no? Entonces hay toda una reorientación del comercio a nivel internacional, y el petróleo comienza a sustituir el espacio que antes tenía el carbón. El hecho que en la Argentina se haya encontrado petróleo a partir del 1907... da una sensación de seguridad en cuanto a las posibilidades de ir reemplazando nuestras tradicionales importaciones de carbón y nuestra dependencia absoluta del carbón británico. Y de allí que comienza a avanzar rápidamente el ferrocarril, el petróleo. El petróleo. Miriam, el contexto internacional al que hacía referencia era más o menos el esquema o la formación mundial, era de los países subdesarrollados proveyendo de materia prima a los países desarrollados o más industrializados, ¿no? Sí. En general. Subdesarrollado no me gusta mucho. Bien. Y industrializados no. Aquellos. Claro, a nivel internacional había una división internacional del trabajo en la cual nosotros como país proveedor, gran proveedor de materias primas alimentarias, cereales y carnes. Ajá. Y nuestro principal consumidor, que era Gran Bretaña, en el periodo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial me refiero, y los años subsiguientes, la década del 20, esto se modifica. Es decir, no es que dejemos de ser grandes proveedores de cereales y carnes, sino que pasamos a tener un comercio ya no bilateral solamente con Gran Bretaña para entrar Estados Unidos en la órbita, solo que Estados Unidos entra como un gran proveedor de productos manufacturados para la Argentina en detrimento de Inglaterra, pero no un consumidor de nuestros productos porque nuestras economías no son complementarias sino competitivas, o sea, ellos tienen la misma posibilidades de autoabastecerse de cereales y carnes. Claro. En el marco de todo esto, Argentina con los primeros las primeras exploraciones, se encuentra petróleo, se conforma YPF, aparece allí una figura importante como la de Mosconi. La, ¿no?, de Mosconi. YPF se constituye como tal en la década del 20 y Mosconi es nombrado como director de YPF, el general Enrique Mosconi, que fue realmente de esos personajes interesantes, un gran defensor de la industrialización, de la autosuficiencia económica, muy activo. Él se ocupó directamente de inspeccionar los yacimientos de Comodoro Rivadavia, presentó informes, marcó los problemas más importantes que a partir de esto había detectado, y le dio un impulso muy importante a YPF. En el año 1925 se pone en funcionamiento la primera gran refinería, que es la refinería de La Plata, que fue una de las más importantes en el mundo, ¿no?, porque era muy moderna y tenía una capacidad enorme de destilación, pero era una actividad netamente dependiente de las importaciones. Porque no contábamos ni con maquinaria, ni con tecnología, ni con capitales suficientes, y esto nos va a proveer Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero de todos modos, en esta década del 20, YPF consigue aumentar su producción increíblemente, ¿no? Es decir, a principio de la década tenía una producción que no llegaba a 200.000 toneladas, y al final de la década había superado el millón. Pero de todos modos, no alcanzaba para autoabastecer las demandas que tenía el país. Tanto se había expandido el camino y el vehículo, digamos, que son dos cosas que obviamente corren juntas, ¿no es cierto? Claro. Pero el crecimiento había sido notable, porque antes de la guerra la provisión de petróleo era ínfima. Imagino que por aquellos años el tema de la propiedad del petróleo no debe haber estado exenta de la discusión de si debía corresponder al Estado Nacional o a los privados, teniendo en cuenta esto de la necesidad de inversiones a la que usted hacía referencia. Sí, fue definido muy rápidamente que era una propiedad del Estado, pero de eso no evita que se otorguen concesiones, ¿no? Y allí entra entran también las compañías petroleras norteamericanas. Standard Oil, por sobre todo, es de la primera que ingresa, ¿no es cierto?, para la explotación de los pozos petrolíferos, por sobre todo en el norte del país, porque si bien el gran descubrimiento es en el 7, en Comodoro Rivadavia, en Salta ya y Jujuy se había encontrado petróleo por allá por el 1860 y tantos, en Mendoza un par de décadas más tarde, pero no habían tenido gran desarrollo. Sí, a partir del 7 donde se encuentra esa gran cuenca, que es la cuenca del Comodoro Rivadavia, ¿no? La más importante, de combustible de muy buena calidad, y a partir de eso comienza toda la política petrolera en el país. O sea, el Estado toma el petróleo como una política propia, ¿no? Y es en la década del 20, por sobre todo, cuando esto adquiere más trascendencia. Sí, cuando hablábamos de esa experiencia de 1907, podríamos decir que era la primera cuenca petrolera de la Argentina y a partir de una intervención del Estado, ¿no? Que había intervención del Estado, sí. Claro, como algunos ensayos previos, pero que no habían alcanzado mucho desarrollo. Lo otro que había quedado más en manos privadas. Esto no, el Estado lo toma y lo toma como una política nacional. Claro. Bien, y a partir de entonces, hablamos de los años 20, 30, YPF comienza a desarrollarse en Argentina, siendo comparada con otros países vecinos, una empresa importante, ¿no? Es de la empresa más importante y durante la década del 20 y del 30 va a tener un rol muy importante. Porque lo que pasa es que también hay que pensar que junto con el petróleo comienzan las inversiones extranjeras, ya no británicas, sino norteamericanas, y no solamente se trata de explotar el petróleo, sino de comenzar a poner plantas automotrices en Argentina. Si bien son apenas montan los vehículos, o sea, obviamente era mucho más barato transportar piezas y montar el automóvil acá en la Argentina que transportarlo directamente, y por otro lado el Estado favorecía con menores aforos aduaneros la importación de piezas y no el automóvil completo. Entonces Ford y General Motors instalaron plantas de armado, digamos, de vehículos en la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente ellos reducían los costos y aumentaban las ventas, porque también el producto salía más barato. Entonces es un conjunto, o sea, el petróleo crece porque también crece el consumo. O sea, sin consumo no hay producción, sin producción no hay consumo. Esto va muy junto, ¿no es cierto? Claro, podríamos decir que la historia de la industria argentina y la industria del petróleo van de alguna manera vinculadas todo el tiempo. Todo el tiempo. De la industria, el crecimiento de la industria, o sea, lo que se puede ver es un importante crecimiento de la participación de los productos industriales en el Producto Bruto Nacional en esos años posteriores a la guerra. También se había preanunciado antes, ¿no? Pero es más fuerte en ese periodo. Justamente yo creo que el impulso se lo da esto, la conciencia de que hay petróleo en el país, por lo tanto, es factible desarrollar esta nueva industria o esta nueva tecnología industrial que parte, como decía, del motor explosión y con ello el vehículo y la construcción de caminos, en fin. Es realmente un cambio tecnológico muy importante, ¿no? Y que van asociados, sin lugar a dudas, ¿no? Miriam Stanley ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Que tenga buenos días. Buenos días. Miriam Stanley es docente de Historia en la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. ¿Cuánta energía nos queda? ¿Se puede reemplazar al petróleo? ¿Por qué se nos agotan los recursos? Energías alternativas al petróleo, ahorro, consumo y despilfarro. ¿Los combustibles verdes harán girar al mundo o nos dejarán sin comer? ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? ¿Cómo opina la ciencia en este debate? Lo que es la ciencia. ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? Energía. Una fuente de energía es un recurso natural. Recurso natural, recurso natural, recurso natural, natural. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Fuentes de energías renovables. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Energía eólica, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía solar, energía geotérmica y también biomasa. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Iluminación.

Sí, como soplándose con el aire caliente que le sale de la boca, las manos, para que entren en calor. Exactamente. Bien. Porque de alguna manera, cuando uno tiene caliente sus extremidades, sí, se le calienta el cuerpo, con lo cual es un buen aprovechamiento de la energía. Yo tengo poco aire cálido en mis pulmones y no es cuestión de andar despilfarrándolo por ahí. Entonces nos calentamos primero las manos por una cuestión de imposibilidad, bueno, psicomotriz y de elasticidad, no llego a los pies, ¿no? Claro. Hay algunos que sí, que directamente se pueden soplar la planta de los pies. Tiene que hacer más ejercicio y seguramente en un mes llega a la planta del pie, ¿eh? Algo de eso es lo que vamos a estar tratando en el tema de hoy, porque justamente cuando pensamos en energía, yo digo... A ver, energía, música, la música, ¿qué tiene que ver con la energía? Más allá de que mucha de la música es posible escucharse porque se enchufan los instrumentos. Sí. Claro. Va a ver a Babasónico. Porque escucha música. Estaba muy electropop. Electropopero. Estuve leyendo mucho de la tribu urbana y. La que está hablando es Florencia Cola, la que también saludamos. ¿Cómo le va, Florencia? Bien, disculpe que mi intromisión. No, está bien, está bien. Perfecto, está muy bien. No, no tenía nada que ver con ser electropop ni con haber ido a ver a Babasónico. Simplemente que yo pensaba. ¿Fue en serio ver a Babasónico? ¿Sí? No, mentira. No, está bien. Mentira, lo vi a Ricosa, que es parecido al cantante. Bueno, pero la idea, Javier Acuña es el encargado de traer un poco la música a este programa. En este caso, música para bailar, o mejor dicho, reflexionar a partir del baile, de la danza, que es de algún modo el contacto más cercano de la energía espiritual, o mejor dicho, la energía física, a partir de la música, ¿no? Y lo que puede generar el baile, la danza, y cómo eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. Bien, ya me imagino cuál es el tema que trajo Acuña, pensando en temas vinculados a la energía, me imagino que habrá traído pila de intoxicados, ¿no? No. Sí, es el tema que yo no pondría. No lo traje. Va lo básico él. Pero el punto es, no es por obvio que no lo traje, sino porque las pilas contaminan. Claro, qué pibe ecológico que es Acuña. El tipo está con la onda verde. Claro, está muy bien. Totalmente. Bueno, entonces sorpréndanos después con la selección musical. Florencia Cole, ¿qué dice? Usted suele tener los pies fríos, siempre me ha contado. Sí, mano y pies fríos. Y cuando uno tiene, como dice Acuña, las extremidades frías, después no hay caso, no se puede entrar en calor. No se puede entrar en calor si uno tiene los pies fríos. Dificultoso. Claro. Le cuento, Gergo, que... ¿Estuvo haciendo alguna recorrida? Estuve haciendo una recorrida. Esta, ¿por dónde? Esta semana estuvimos haciendo una recorrida por odontología. Bien. Aproveché a hacer unos trámites, veo que tengo... Sí, ¿cuánto hace que no va al dentista? Fui hace poco, casualmente. Casualmente. Sí, si no, por lo menos 14 o 15 años que no iba. Bueno, bien. Del último control bucodental en la secundaria. Y más o menos. Bueno, pero no se ría, Acuña. Si no lo obligan el tipo... No, bueno, pero me felicitó el odontólogo al que fui ahora hace poco. Me dijo, pero mira que viene, hace 15 años que no viene y está bien. Así que todo eso tiene su respuesta. Usted se ríe, pero hay mitos que no me cuesta dolía desterrar en la población. Y es el miedo al odontólogo. Sí. El miedo al odontólogo, todo lo que... Y encontramos respuestas. ¿Por qué la gente le tiene miedo al odontólogo? Sí, y si me viene con un torno en la mano que me viene a hacer un ruido raro y me quiere perforar parte de la boca, ¿cómo no le voy a tener miedo? Pero ahora la tecnología ha avanzado. No. El ruido de los sensores es mucho menos invasivo. Incluso las técnicas que se utilizan y el tema de las drogas que se utilizan para que justamente usted no sienta dolor han avanzado también mucho. Sin embargo... Sí. Sigue siendo muy importante el número de gente que no se atiende por terror. Bueno, de hecho... La tiendita del horror. Dentro de los mitos que circulan, digamos, de los mitos urbanos que circulan, hay encumbrados personajes de nuestra ciudad que, según dicen, se dejan la barba porque le falta el comedor, justamente por ese temor de ir al dentista. Claro. Nunca se corroboró. Esa. Nunca se corroboró porque es un personaje, ya le digo, bastante... Bueno, difícil de acceder, pero... Acá no solo va a escuchar alguna respuesta que a mí me termina de cerrar este miedo, este terror. ¿Qué pasa con la boca? Y nuestro primer contacto. Claro. Nuestro primer contacto con la boca. Sí, sí. Y tiene que ver con estas respuestas. Y además muchas anécdotas que, a pesar de que no están en la boca de los protagonistas, las vamos a develar acá. Muy bien, Florencia. Yo ya de solo pensar en el torno ya tengo miedo. Está en línea Paula Contino, que también forma parte de este programa y que nos va a traer una historia de vida. ¿Cómo te va, Paula? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Te escucho ahí como con un eco. Ahora perfecto. ¿Ahora? Ahora bien, muy bien. Paula, bueno, historia de vida hoy con... Hoy tenemos a un docente idóneo de la Universidad Nacional de Rosario, él es Iván Hernández Larguía. Y te puedo asegurar que si hoy hablamos de energía, acá tenemos energía física, humana, una vitalidad increíble, porque este hombre que tiene 85 años y trabaja intensamente en nuestra universidad, en la Facultad de Arquitectura y también en la Facultad de Humanidades, tiene una historia sumamente interesante, sumamente intensa para contarnos, porque él ha llegado a la universidad y se ha vinculado de manera sistemática desde el año 1956 y hoy lo sigue haciendo, y con proyectos, con ideas, realmente una persona sumamente reconocida. Y además, cuando hablamos de un docente idóneo, tenemos que contar que él no transitó, digamos, por los lugares tradicionales. Él concursó y justamente por su idoneidad le dieron este cargo. Y bueno, él nos va a contar ahí cuáles fueron los personajes que signaron su historia, porque hay una interesantísima abuela que lo acompañó y lo guió sus pasos a lo largo de su formación. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para que el profesor Iván Hernández Larguía nos lo cuente. Bueno, buenísimo. Entonces promete una rica historia de vida hoy, Paula Contino. Te agradecemos y nos reencontramos, ¿eh? ¿Cómo no? En un ratito. Te esperamos. Un beso. Paula Contino con las historias de vidas también en lo que es la ciencia. Programa número 2. Temas vinculados hoy a la energía. Formas de comunicarse con el programa. Bueno, 3 en principio. O 4, ya le digo, la primera, el 411-9095, el teléfono fijo. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 153-130-553, el correo electrónico, lo que es la ciencia, @yahoo.com.ar, y la cuarta es venir hasta acá, hasta la radio, a Urquiza 2050, claro, planta alta, y ahí estamos todos en el equipo. Programa número 2 de lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. Novedades científicas desde el pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 2 de septiembre de 1858, asistimos a la inauguración del primer cable telegráfico transatlántico. El kilométrico tendido comunicará a los Estados Unidos con Irlanda. Proyecto que ha derrotado en la licitación a sobre cerrado al que comunicaría a las repúblicas de la Argentina y el Congo. La excitación se hace presente en Nueva York, donde cientos de fervorosos entusiastas festejan que ahora sí podrán obtener los resultados del fútbol europeo al instante. Sin embargo, en medio del clima de algarabía también existe lugar para el escepticismo, encabezado por un grupo de preocupados dirigentes políticos quienes parecen no querer descorchar el champán aún. Consultado acerca de las razones de su malestar, el vocero de la oposición dijo: "Solo esperemos que Godzilla no lo corte". Los medios de comunicación confunden la imagen de la ciencia con la de la tecnología y transmiten esta confusión a sus usuarios, que consideran científico todo lo que es tecnológico, ignorando en efecto cuál es la dimensión propia de la ciencia, de esa de la que la tecnología es por supuesto una aplicación y una consecuencia, pero desde luego no la sustancia primaria. La tecnología es la que te da todo enseguida, mientras que la ciencia avanza despacio. Virilio habla de nuestra época como de la época dominada, yo diría hipnotizada, por la velocidad. Desde luego, estamos en la época de la velocidad. Estamos tan acostumbrados a la velocidad que nos enfadamos si el mensaje de correo electrónico no se descarga enseguida o si el avión se retrasa. Pero estar acostumbrados a la tecnología no tiene nada que ver con el estar acostumbrados a la ciencia. Más bien tiene que ver con el eterno recurso a la magia. ¿Qué era la magia? ¿Qué ha sido durante los siglos y qué es, como veremos todavía hoy, aunque bajo una falsa apariencia? La presunción de que se podía pasar de golpe de una causa a un efecto por cortocircuito, sin completar los pasos intermedios. Clavo un alfiler en la estatuilla que representa al enemigo y este muere. Pronuncio una fórmula y transformo el hierro en oro. Convoco a los ángeles y les envío a través de ellos un mensaje. La magia ignora la larga cadena de causas y los efectos y sobre todo no se preocupa de establecer, probando y volviendo a probar, si hay una relación entre causa y efecto. De ahí su fascinación desde las sociedades primitivas hasta nuestro renacimiento solar y más allá hasta la playa de sectas ocultistas omnipresentes en Internet. La confianza, la esperanza en la magia no se ha desvanecido en absoluto con la llegada de la ciencia experimental. El deseo de la simultaneidad entre causa y efecto se ha transferido a la tecnología, que parece la hija natural de la ciencia. Humberto Eco, el mago y el científico. Lo que es la ciencia. Venimos trabajando en este programa especial sobre energía, donde el tema elegido para este sábado justamente era la cuestión energética, y nos enterábamos ayer que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que incluso ayer estuvo en la región, viaja hoy a Brasil para participar de una inauguración de una planta de energía eólica. Cristina Fernández inicia una visita de Estado a Brasil de 3 días, donde, entre otras cosas, va a inaugurar esta planta de fabricación de aerogeneradores de energía eólica, una energía alternativa, una energía limpia, que además está instalada muy cerca de Recife, en Brasil. Esta planta se encuentra en un complejo portuario que se llama Suape, a unos 60 kilómetros al sur del centro de Recife, donde ocupa un terreno de 27 hectáreas. En la primera etapa, las instalaciones ocupan aproximadamente 13.000 metros cubiertos, estando previsto que alcance más adelante los 40.000 metros cuadrados de área fabril al final de la tercera etapa en el año 2010. Allí van a estar Cristina, Lula, cortando cintas seguramente, y es un complejo industrial y portuario de Suape, considerado como el más completo polo para la localización de negocios industriales y portuarios de la región nordeste de Brasil y un verdadero portal de comercialización para el mundo. Posee una infraestructura completa para atender las necesidades de las más diversas empresas que se han instalado en su enorme predio de allí en Brasil, con inversiones de aproximadamente unos 1.700 millones de dólares, esa es la cifra exacta. Por la posición geográfica de Pernambuco sobre el Océano Atlántico, en el centro de la región nordeste, Suape se convirtió en un centro concentrador y distribuidor de cargas para toda Sudamérica, y la planta de energía eólica, de alguna manera, va a llevar una alternativa para estas industrias que están radicadas allí en Brasil. Y seguramente de Brasil vamos a estar hablando mucho en el programa del día de hoy, porque también es uno de los centros mundiales de producción de biocombustibles, otra de las energías que se está pensando, otra de las alternativas que se está analizando e investigando en el marco de una crisis energética global, con sus polémicas que seguramente van a aparecer en este programa. 10:40 de la mañana. Está Florencia Cola aquí, que se ha quedado en el estudio, para hablar del odontólogo, esto que tanto miedo nos da. Y yo que le contaba a Florencia hace un rato que fui hace poco al odontólogo y que en la última etapa de la análisis que me tenía que hacer, digamos, de las pruebas, ¿no? De los arreglos y todo eso, en la última muela, eso quería decirle, no me quiso poner anestesia. Me dijo, usted se la aguanta, total es la última y no viene más. Eso se habla entre paciente y... Y después le estuve agradecido, porque al final si uno anda con la boca anestesiada todo el día es un problema. Bueno, ¿sabes qué? Prefiero que aguantarme el dolor en el momento, el torno que ahí está perforando, y después cuando lo saca pasa rápido el dolor y ya no tiene uno toda la boca dormida y eso. Y además, no solo dormida, sino que se la imagina gigante. Sí, no puede hacer nada, toma algún líquido y no sabe por qué parte de la boca ponerlo, una porquería. Sí, sí, sí, parece un tarado. Sí, está bueno. Encima con varias horas eso, sí. El efecto. Y hay varias anécdotas que después vamos a ir contando que tienen que ver con lo que las joditas que se hacen, claro, entre algunos odontólogos. Unos y otros, entre los profesionales mismos. Entre los profesionales mismos. Bueno, fue a la facultad de odontología, ahí donde se forman esos odontólogos que nos dan miedo. Ahí están, pero bueno, se ha cambiado mucho también la forma de acercamiento a los pacientes, ¿no? Claro. Estuvimos ahí en Santa Fe y Vera Mujica, donde funciona esta casa de estudios que con el plan de la reforma, va a cumplir 50 años en el 2009. Ah, pasé y vi un afiche, digamos, un gran afiche que está colgando del edificio de la facultad y que dice que están de festejos por los 50 años. Así es, y es una facultad que según el propio decano, uh-huh, que se llama Guillermo Francella, sí, y hace un poco alusión a... Lo han cargado, me imagino. Y sí, además él tiene su, sus condimentos. Sí. Su sentido del humor. Exactamente. Y bueno, nos estuvo contando un poco cuáles son las características que tiene esta casa de estudios aquí en Rosario, uh-huh, porque desde hace bastante tiempo tiene muchísima vinculación a la práctica, claro, cosa que por ahí es dificultosa en otros centros de estudios del país, ¿no? Uh-huh. Y además hay que reconocer muchísimos avances en cuanto a lo social, el acercamiento social que tuvo, una carrera que estaba más vinculada a las ciencias duras para muchos, ¿no? Claro. Y bueno, nos cuentan además que, vamos a escucharlo en la segunda parte, que a partir del año 86 se comenzaron a hacer viajes, no solamente la extensión hacia fuera de los bulevares de Rosario, ¿no? Toda, claro, la situación de marginalidad, de pobreza, que no llegaban a tener contacto con un odontólogo en mucho tiempo, y se empezó a hacer, bueno, muchísimo trabajo social. Claro, digamos, en la ciudad de Rosario, y fuera. También. Incluso también allí, en la misma facultad, los alumnos hacen sus prácticas preprofesionales con pacientes que se acercan, digamos, seguidos, por supuesto, por los docentes, y hay toda una tarea de una especie de consultorio que tienen allí para atender a mucha gente que se acerca a la facultad. Exactamente. Funcionan los consultorios externos, uh-huh, en los 9 pisos que tiene este edificio, en forma gratuita. Se paga algún aporte material, de insumos, exacto, muy, muy, muy, muy, muy pequeño. Y además funciona una guardia hasta las 2 de la mañana. Uh-huh. Además de atenderse a personas con VIH-Sida, y además tener un consultorio para chicos con discapacidad, que funciona todos los días. Bueno, trabajan allí muchísimos profesionales convencidos de que hay formas de ejercer la profesión. Bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar en esta primera parte al decano, sí, a Guillermo Francella, que nos cuenta un poco cuáles son las características, la marca registrada de esta facultad en la ciudad de Rosario. Lo escuchamos. Sí, alguna marca, alguna cuestión que le da una identidad propia. Bueno, mira, la carrera de odontología en la Facultad de Rosario es bastante particular, considerando las demás carreras del país, ya que por esas cuestiones de la vida tengo la oportunidad de ser el presidente de los decanos del país, que están enucleados en un ente que se llama AFORA. Bueno, ahí hacemos algunas comparaciones que a veces son odiosas, pero son válidas. Nosotros, por ejemplo, nuestros alumnos somos los únicos que le proveemos el material de estudio. Le proveemos todo lo que es insumo para atender pacientes, le proveemos materiales, no así el instrumental, pero es la única facultad de las 12 facultades del país que lo hace. En cuanto a la marca registrada, creo que tenemos un muy buen nivel académico docente. Tenemos un edificio que nos cuesta mucho mantenerlo, pero que lo tenemos en excelentes condiciones. Los chicos tienen la dignidad de trabajar en equipos nuevos, trabajar con aire acondicionado tanto en sus salas clínicas como teóricas, trabajar con material de estudio de primera línea, con proyectores de multimedia, con salas equipadas para todo tipo de presentación oral o escrita. Y la práctica. Y por supuesto, tenemos 300 equipos que están renovados, 270 en realidad en el edificio, que están todos en muy buen estado, estamos permanentemente trabajando sobre ellos, son casi nuevos, casi todos ellos, fueron comprados en los últimos 8 años de gestión. Bueno, ahí tenía la palabra del decano de odontología, Guillermo Francella, contando un poco las características de tecnología de punta que, claro, que tienen aquí en la ciudad de Rosario. Y para terminar, vamos a escuchar, intentar saber por qué ese miedo, ese terror que sigue dando, sí, el odontólogo. Pero yo insisto con esto de que el temor está puesto más que nada en el torno, en el aparato, y no tanto en el profesional, en el sujeto. Porque siempre termina siendo una persona simpática el odontólogo, que recibe bien. Tiene que ver con la teta, Gergo. Ajá, tiene que ver con el primer contacto del niño. Claro. Y la entendía la respuesta, ¿eh? Me parece que vamos desvelando algunos. A ver, ¿qué decía? A ver, escúchelo. En este caso, sí, a uno de los odontólogos que arrancó con estos viajes sociales, que después vamos a escuchar un poco más, a contar algunas cosas sobre los viajes que se hacen, que incluso la semana próxima ya están viajando chicos allá. Bien, bueno, escuchamos. A Salta y Entre Ríos. Explíqueme por qué le tengo miedo al odontólogo. Florencia. No, escúchelo al odontólogo Eduardo Williams. Porque todo lo que usa el odontólogo es traumático. El odontólogo trabaja en el órgano de expresión corporal más importante del individuo. La boca es el órgano por el cual tiene el primer contacto desde que nace, ¿no? El primer grito, el llanto, lo hace a través de la boca. La primer conexión con el medio a través de la boca, con su madre y con... Y después, durante toda la vida, tiene una representación muy importante en todos los aspectos de la vida, hasta que el individuo muere y el último suspiro lo lleva a la boca. Uy, ay, bueno, por ahí pasa todo entonces. Me cerró la idea, desde el nacimiento hasta el último suspiro. Todo es pasa buenísimo. Claro, y viene un profesional que quiere meterse ahí y provocarnos dolor ahí y no queremos saber nada. Con un montón de herramientas de acero y de metal. Con un arma letal casi. Y claro, usted ahí acostado, casi inmovilizado. Y con la boca dormida, así que no puede ser. Claro, ¿no? Uno se siente indefenso. Pero bueno, ya que usted lo, y sí, bien Williams lo expresaba, hablaba de una cuestión más vinculada a la teta, a este primer contacto que uno tiene. También se podría hacer un cruce interdisciplinario entre odontólogos, sí, y psicólogos, y solucionar un gran problema de la población. ¿Y por qué no alguna historia de amor que haya aparecido entre un paciente y un odontólogo? En esa cercanía, ¿no? Ay, bueno, ya se dejamos puso, para ya después, se puso romántica. Después, Florencia, en una segunda parte vamos a hablar también de esta tarea social que, sí, están llevando a cabo desde la Facultad de Odontología. Le esperamos después, ¿eh? En una segunda parte del no? programa. Lo que es la ciencia. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué enseñás? Mi nombre es Enrique Barés. Yo soy profesor titular de dos materias en la Universidad de Rosario. Las materias se llaman trabajo de campo en educación. Una de las materias está en la carrera de psicología, en tercer año, y la otra es una materia que está en tercero y en cuarto año de la carrera de la licenciatura en ciencias de la educación. Estas materias, las dos, son el aprendizaje que los alumnos realizan para hacer investigación en problemáticas de la educación. En el caso de la carrera de psicología, trabajo de campo en el área educativa, es una materia que tiene 800 alumnos aproximadamente, distribuidos en distintas comisiones, con un equipo de cátedra de 5 jefes de trabajos prácticos y 2 adjuntos, y allí lo que hacemos es introducir al alumno en los problemas generales que de la educación, desde las cuestiones relativas al aprendizaje escolar, y los acompañamos en un trabajo en el cual ellos tienen que identificar un problema, identificar un objeto, encontrar la bibliografía necesaria para abastecer de teoría al problema, y luego hacer una experiencia en el campo propio, reconociendo en la realidad los problemas que tiene la educación. Algo similar, pero desde otras perspectivas, ocurre en la carrera de la licenciatura en ciencias de la educación. Tiene algunas otras características porque allí sí los alumnos, las alumnas, ya vienen trabajando problemáticas educativas desde otras materias. Mi nombre es Enrique Barés. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. ¡Arriba, gallinero! ¡Arriba, gallinero! esto? ¿Qué es vamos, chicas, esto? Arriba. ¿Una clase de qué? No. Por favor, no me vamos, te... chicas. Muy temprano, muy temprano. Vamos, vamos, chicas. No. Vamos, los glúteos, chicas. No, está trabajando mal, vamos. Es muy difícil y me canso, no, vamos. No puedo. No, no, sin hablar, vos, sin hablar, porque si no te cansás, vamos. Dos, un, lo estás haciendo mal, te estás forzando la columna. No, pero porque además es muy difícil, va muy rápido y me trabo yo. No puedo coordinar los movimientos con la de al lado Florencia, que la hace perfecto, pero ella porque tiene práctica, yo es la primera vez que hago una clase. Esto no es por el solo hecho de hacer ejercicio y malgastar energía, justamente, porque si en un lugar se malgasta la energía es en el gimnasio, donde hay tipos que transpiran, corren una bicicleta que no va a ningún lado, caminan por una cinta que tampoco va a ningún lado. Y esa energía se desperdicia porque no va a ningún dipolo que luego hace una especie de, vamos a decirle así, de almacenaje de energía para luego utilizar al menos la energía del propio gimnasio. Bueno, pero usted, ¿qué hago entonces yo para estar en buen estado, para tener una salud? ¿Tendría que ir a trabajar a la tierra, por ejemplo? No, en todo caso... Hagamos este ejercicio para luego poder ir al Sustainable Dance Group del Club Ecológico Club 4 Climat. ¿Cómo inauguró... se llama el gimnasio? No me quedó claro. No, es un boliche. Ah, un boliche. Es un boliche que se ha inaugurado en Londres, la primera discoteca eco-friendly, que se llama justamente Club 4 Climat. Ah, bien, con ¿no? ese nombre el yo... El Club 4. Está bien, soy eco-friendly y me sumo a ese exactamente, boliche. La primera fiesta que se realizó en ese lugar fue el 10 de julio y el sonido y las luces funcionaron gracias a la energía producida por las personas que estuvieron allí en ese momento bailando. Ah, pero entonces, bueno, me imagino que música movida todo el tiempo para que la gente se mueva rápido y genere energía, porque si llegaban a poner un lento, o no, está bien, porque si ponían el lento las luces disminuían. Exactamente. Y uno tenía la posibilidad de ir ahí, qué sé yo, chapando. El problema es que hay que mantener cierto ritmo, si hay cierto ritmo, porque si no se apaga la música. Claro. No es de energía para el enchufe, ¿no? Porque más allá de todo, lo que sale por los altoparlantes va con energía eléctrica. Claro. Esa energía eléctrica se genera a través, no sé, bien como del sistema. Después de última se lo podremos preguntar a alguno de los entrevistados del día de hoy. Claro, algún especialista, le preguntamos. De todos modos, ese sería el concepto, vamos a decirlo así, más literal de música y energía. Ajá. De baile y energía. Porque por otro lado, también podemos... pensar en la danza, ¿no? No tanto como una cuestión, ya le digo, en sentido literal, sino como una conexión más espiritual. Agoye, agoye, ago. Mutumba, mutumba. Pai maior, onibaba, agoye. Agoye, agoye. Mutumba, mutumba, Pai maior, Onibaba. Aquí ya vamos cambiando el concepto de energía y pensamos en una cuestión de conexión espiritual. En este caso estamos escuchando a Clara Núñez con su tema Tributo a Orillas. ¿Quiénes eran los orillas? Los dioses de la religión tradicional africana, más precisamente la religión del pueblo Yoruba, que es el pueblo originario de lo que hoy se conoce como Nigeria o Benín, allí en África Occidental. El pueblo Yoruba es así como el pueblo gitano, de alguna manera constituye una nación y fueron uno de los pueblos que, esclavizados, llegaron a América. Claro. ¿No? Y a partir de su tradición religiosa, consideran la religión como parte de la vida misma, esta cuestión del contacto con la naturaleza y del contacto con los dioses, que tienen permanentemente manifestaciones corpóreas en personas de carne y hueso. Sí, usted sabe que muchos de estos esclavos africanos que llegaron a América no podían decir que tenían esa religión, tenían que convertirse obligatoriamente al catolicismo y escondían algunos de sus santos o sus deidades en algunos de los santos e imágenes de la Iglesia Católica, ¿no? Así, por ejemplo, San Cayetano era uno y etcétera, etcétera. Uno de los más conocidos es Iemanjá. la diosa del mar. Los orillajes son las fuerzas vivas de la naturaleza, es decir, tenemos la energía del mar, del volcán, del viento, del sol. Y si bien se los representa con características humanas, los mitos y leyendas no hacen sino contar en parábolas las relaciones que tienen entre sí las diferentes energías de la naturaleza y la interacción con los hombres, ¿no? Por eso es que se distinguen danzas y toques de fuego, de aire, de tierra y de agua. Y la principal destreza en la danza de los orillas es desarrollar, es digamos, justamente reconocer estos diferentes toques para danzarlos con los pasos y gestos que le corresponde a cada una de esas energías de la naturaleza. Bien, interesante, ¿no? Una historia que trajeron aquí a América los esclavos africanos con esa música tan particular y que ha dejado huellas también en la música actual y contemporánea también, ¿no? Hay muchas influencias de eso. También podemos pensar en no solo en la cuestión africana, sino también en los árabes, ¿no? Los árabes también, con sus danzas, donde las mujeres mueven el vientre, sí. Y le pido por favor que esto sí, lo interprete de modo no prosaico, sino de modo poético. Cuando digo mover el vientre, me imaginé que era una danza, ¿no? Un poco más escatológica. La danza del vientre de los árabes. Ajá. ¿No? Exactamente. Bien, muy llena de energía. El movimiento del vientre, porque justamente el vientre es donde la mujer concentra toda su energía, justamente porque a partir de ahí es donde se conecta con los dioses, sí, para tener salud en su, digamos, en su fecundidad. O mejor dicho, para tener fecundidad y buena salud en aquello que en algún momento puede llegar a procrear. Por eso es un lugar sagrado. Bien. ¿No? Y, y por eso el baile o la parte que le toca al hombre es distinta totalmente y es como en un segundo plano, casi que no aparece mucho en el baile. Exactamente, y lo que se reverencia es esa fuente de energía femenina que es el vientre, sí, ¿no? Y por eso ese movimiento que solamente se, digamos, se devela en determinadas ocasiones, en determinados rituales. No, claro, es que pueda andar con el vientre descubierto ante cualquier ocasión. Sí, sí, en ceremonias, que en situaciones particulares, especiales, en algunos ritos, así. Exactamente. También pensemos la danza, el baile, como fuente de energía para darse ánimo, y pensemos en la tribu maorí, por ejemplo, ¿no? Sí. Los maoríes, a partir de la danza, se daban ánimo para enfrentar la guerra. Ajá. ¿No? Allí los que ahora conocemos como los All Blacks neozelandeses, que en realidad sí, sí, son descendientes, o muchos de ellos son maoríes, directamente cuando hacen esa celebración previa a los partidos de rugby, justamente lo que es un grito guerrero, una danza guerrera, que le servía a los combatientes maoríes para darse energía frente al adversario, que es lo que hacen ahora los All Blacks. Si claro, quiere, podemos hacer el haka juntos. A ver. Yo después de esto no puedo tener energía para jugar un partido de rugby de 80 minutos. ¿Cuánto dura un partido? ¿Y para ir a la guerra? No, y tampoco para ir a la guerra, imagínense. Bueno, pero también piense en el adversario, la intimidación que siente, ¿no? Ante este ya, canto. Usted dice que ya entra asustado el adversario. Claro, cuando por ahí, si me vienen estos con estos gritos y así. Y además porque son grandotes. Y además que son grandotes. Pero sí, bueno, fíjese que en el Mundial del año pasado, los All Blacks, el primer partido que juegan contra Francia, sí, le ganan por paliza. Le ganan fácil, como 45 a no sé cuánto. Le ganan fácil, ¿no? El segundo partido que va a jugar All Blacks contra Francia, los franceses van en línea y se enfrentan cara a cara, prácticamente a 50 centímetros de los All Blacks, sí, mientras están ellos gritándole en la cara esta danza guerrera. Y probablemente el poder, a ver, pasado, ¿no? Ese temor, si se quiere, ante esa intimidación, fue lo que le permitió que después le ganaran. Claro. O yeah. Al menos esa puede ser la, la explicación, digamos, metafórica de cómo se pudieron sobreponer a ese grito de guerra que se representa con la danza del haka, claro, de los All Blacks, que en realidad es tradición de los maoríes. Bueno, fueron con una actitud y eso les sirvió, y esa postura inicial también previa con este grito de aliento. Y estaba pensando también en otras danzas vinculadas a la guerra, como el capoeira en Brasil, ¿o no? Por ejemplo, ajá, que en realidad el capoeira lo que es justamente una especie de arte marcial, claro, que lo que pretende es de alguna manera entrenar, pero sin que se note. Claro, no, como para esconderse del entrenamiento para la guerra, que en una forma de baile. Exactamente. Por último, yo lo que quería es que pensemos también en cómo la conexión de la danza hacia los dioses tenía que ver con reclamarle lluvia. La danza de la lluvia. Ah, claro, ahora haría falta, ¿eh? Ahora haría falta, sí, ahora haría falta una danza de la lluvia y no tanto andar preguntando en el servicio meteorológico cuánto va a caer agua nieve. ¿Cuándo va a caer una gota o cuándo agua nieve? No, ¿por qué no practicar con nuestra propia energía que uno lleva adentro y que muchas veces no saben qué utilizarla? ¿Por qué no danzarle a la lluvia? Y estaba pensando en un tema de Carlinhos Brown, que luego cantó Marisa Monchi, sí, que se llama Sigue la seca. Ah, ¿no? Justamente una canción que describe los 8 años de sequía, 8 años de sequía. 8 años, nosotros nos quejamos por 8 meses. Que hubo en Bahía, ¿no? Y este tema es justamente, Sigue la seca, una celebración cuando por fin se vino un aguacero. Se vino un aguacero y mínimamente mojó la tierra. Mojó la tierra y esas cuestiones que trae la lluvia. Así que yo le invito a que mínimamente escuchemos algún fragmento de Sigue la seca, cantado en la maravillosa voz de Marisa Monchi. Escuchamos ahí a Marisa Monchi, entonces la queremos mucho en esta radio a Marisa y la escuchamos. Vem me dizer, vem me dizer, vem me dizer, vem me dizer, vem me dizer, vem me dizer. chorando, se acaba meio abandonado. Pode ser lágrimas de São Pedro, ou talvez um grande amor chorando. Pode ser o desabotoado céu, pode ser coco derramando. Boiada seca, boia, na enxurrada seca, a trovoada seca, boia. Qué bueno escucharla a Marisa Monchi, o Marisa Monte, como también se la conoce aquí en la Argentina, con esta celebración, este pedido a la lluvia, después de 8 años de sequía, como nos contaba Javier Acuña en la zona de Bahía. Bueno, estamos en lo que es la ciencia hasta las 13, aquí en el 103.3, Radio Universidad, 411-9095, el teléfono de la radio, 153-130-553, para que puedan enviar mensajes de texto, o el correo electrónico del programa, lo que es la ciencia, @yahoo.com.ar. En el próximo bloque vamos a estar hablando con investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Rosario sobre el tema de energías alternativas, biocombustibles, la discusión de biocombustibles y alimentos, pero acá me están apurando, son el top en el medio. Top de las 11.09, a cualquier hora pone el top producción. Bueno, y lo respetamos, porque acá respetamos el top y la hora de puntual, 11.09, momento de algunas noticias. Seminario de Dirección Orquestal. Este seminario se realizará en las ciudades de San Lorenzo y Rosario del 7 al 9 de noviembre y estará dirigido a directores, estudiantes, docentes y cantantes y músicos en general. El curso será gratuito. Para inscripciones, escribir a cultura@mail.sanlorenzo.gov.ar. Convocatoria a becas. La Fundación Retama anuncia la apertura de convocatoria para las becas universitarias Retama 2009. Podrán ser beneficiarios los alumnos que egresan del nivel medio y aquellos estudiantes destacados que se encuentran en los primeros años de carreras de grado en universidades nacionales. La convocatoria finaliza el 15 de octubre. Para conocer los requisitos, se puede visitar la página web www.fundacionretama.org.ar. Proyectos de extensión. La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR informa que se encuentra abierta la convocatoria de proyectos La Universidad y su compromiso con la sociedad. Los interesados deberán presentar los proyectos en calle Maipú 1065, tercer piso, desde el primero y hasta el 19 de septiembre. Para más información, consultar la página de la universidad www.unr.edu.ar o escribir a proyectosextensión@unr.edu.ar. 103.3. Yo anoté para no olvidarme, gracias a ver, Enrique, y la propaganda, conocer la propaganda de laderas, propaganda de yerba, toda esa propaganda, ¿viste? Sigue. Yo creo que la radio no puede sustituirse con ninguna otra, no sé, en mi opinión, mi humilde opinión. El oído puesto en la radio de la Universidad Pública. Lo que es la ciencia. ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? Energía. Una fuente de energía es un recurso natural. Recurso natural. Recurso natural. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Fuentes de energías renovables. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Energía eólica, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía solar, energía geotérmica y también biomasa. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Iluminación, calefacción, refrigeración. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Energía eólica, iluminación, hidráulica, calefacción, energía mareomotriz, refrigeración, energía solar, energías alternativas al petróleo, energía geotérmica. Iluminación, calefacción, refrigeración, iluminación, calefacción, refrigeración, energías alternativas al petróleo. Refrigeración, iluminación, calefacción, refrigeración. ¿Por qué se nos agotan los recursos? Fuentes de energía no renovables. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural. ¿Por qué se nos agotan los recursos? ¿Por qué se nos agotan los recursos? Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Fuentes de energías no renovables. Iluminación, calefacción, refrigeración, iluminación, calefacción. La energía en sí misma nunca es un bien para el consumo final, sino un bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y servicios. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Ahorro, consumo y despilfarro. Ahorro, bien escaso. Transnacional. De conflicto. Ahorro, consumo y despilfarro. Transnacional. De conflicto. Transnacional. De conflictos. Desarrollo económico. Crisis económica. Desarrollo económico. Crisis económica. ¿Se puede reemplazar al petróleo? ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? La Argentina es el único país en el mundo donde el petróleo está en manos transnacionales. ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? La energía es fundamental para el desarrollo económico de un país y para el bienestar de su población. Iluminación, calefacción, refrigeración. Argentina recibe el porcentaje más bajo de toda la región en la renta petróleo. Renta petróleo. Fuentes de energías no renovables. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural, carbón. ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? La disponibilidad de la energía es un factor fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico. Además, es un bien de consumo final que se utiliza para el confort humano. Iluminación, calefacción, refrigeración. Al ser un bien escaso, la energía es una fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos. Desarrollo económico. Crisis económica. Desarrollo económico. Crisis económica. ¿Por qué se nos agotan los recursos? Bien de consumo final. Crecimiento económico. Confort humano. Fuente de conflictos. Desarrollo económico. Crisis económica. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Renta petróleo. Los combustibles verdes harán girar al mundo. Fuentes de energía renovables. O nos dejarán sin comer. Fuentes de energía no renovables. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Harán girar al mundo o nos dejarán sin comer. La aparición de una crisis energética desemboca irremediablemente en una crisis económica. Crisis económica. Puede retrasar el petróleo. ¿Cómo opina la ciencia en este debate? Bueno, algunas de las preguntas que aparecían en esa presentación del programa que escuchábamos, algunas de las preguntas decía tienen que ver con cuánta energía nos queda, si se puede reemplazar al petróleo, si los combustibles verdes, estas alternativas que aparecen en estos últimos años, van a hacer girar al mundo o nos van a dejar sin comer. Hay un poco también un debate acerca del tema de biocombustibles y alimentos. Lo cierto es que la producción del petróleo está en declive a nivel mundial, la extracción cada vez resulta más difícil, más costosa. Los países centrales hablan de esto y también los países que a lo mejor no estuvieron o no tienen una trayectoria en la búsqueda y en exploración. Y en este marco, las grandes potencias del mundo están considerando los biocombustibles como una alternativa disponible para hacer frente a una crisis energética. Los biocombustibles son una especie de energía verde. Se la denomina así a partir de justamente la idea de su producción a partir de vegetales, pero para hablar de este tema estamos con gente que sabe, que se ha formado en la cuestión, que ha investigado, y están en nuestros estudios la doctora Susana Feldman, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, doctora Feldman? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días y gracias por venir. Por favor. Bueno, y también tenemos aquí en nuestros estudios a Victoria Álvarez, que es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Integración y Cooperación Internacional y es profesora a cargo de un seminario de Comercio Exterior y Medio Ambiente en la carrera de Gestión de Negocios Internacionales. También pertenece a la Facultad de Ciencia Política. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días, ¿eh? Gracias por venir. Buen día y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, la idea es hablar un poco también de los biocombustibles, como esta alternativa que aparece, que ha tomado auge en los últimos años, y qué le vamos a pedir a Susana Feldman, que nos explique un poco de qué se trata cuando hablamos de bioetanol o biodiesel, porque son diferentes y tienen sus ventajas y desventajas cada uno de ellos. ¿Qué es esto de los biocombustibles? ¿Qué es el biodiesel? ¿Qué es el bioetanol? Bueno, son combustibles que, si bien tienen un origen vegetal, son distintos. El biodiesel se puede obtener a partir de aceites vegetales, es decir, aceites que están en las semillas los almacenan como sustancias de reserva para que uno empiece a germinar, y que normalmente buena parte los estamos usando para alimentación o para fines industriales. Existen ya en el mundo un montón de especies que se cultivan, anualmente para este fin de la extracción de aceite. Claro. Y la tecnología de transformarlos en biodiesel es relativamente sencilla. Uh-huh. También se pueden transformar en biodiesel residuos de distintos aceites ya usados, por ejemplo el aceite que se ha usado para freír claro. industrialmente en grandes comedores, etcétera. Sí, incluso hay algunas experiencias acá en Argentina de gente que va a buscar aceite de las papas fritas directamente. Hay experiencias en microemprendimientos de determinadas poblaciones muy pequeñas, donde se retira el aceite uh-huh. ya usado precisamente en la obtención en restaurantes o fast foods sí. y se puede hacer biodiesel para uso local. Claro. Eso es por un lado. Uh-huh. Por el otro lado, esos son considerados los biocombustibles de primera generación en la jerga. Pero mucho más promisorios son los también se pueden obtener etanol, que se puede obtener básicamente a partir de dos tipos de materias primas: la fermentación, o sea, la degradación del almidón o del azúcar, o la obtención a partir de pastos. Tanto ya sea del almidón o del azúcar, es usar materia prima que en este momento estamos usando para la alimentación humana en forma directa, porque a partir del almidón hacemos el pan, a partir de la caña de azúcar obtenemos el azúcar con que endulzamos la leche, el café, el té, o residuos de ese tipo de industrias. Claro. En ese caso, se podría decir que podríamos estar compitiendo, igual que con obtener biodiesel a partir de aceite vegetal, con la obtención de alimentos. Por eso, en estos últimos años, aunque ya se conocía hace mucho, pero debido al incremento en el precio del petróleo, la crisis de cambio global por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, se está dando muchísimo auge, y hay muchísima bibliografía ya que lo avala, al uso de pastos para obtener etanol, lo cual es ambientalmente seguro y no solo podría llegar a ser rentable, sino que tiene una ventaja adicional, que es la de secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera, que es uno de los famosos gases de efecto invernadero. Claro, pero pasto, cuando hablamos de pasto, el pasto que conocemos, cualquier pasto, ajá. porque el... Llama la atención, digo, porque uno imaginaba, qué sé yo, el maíz para el bioetanol, para el bioetanol, y la soja para el biodiesel, ¿no? O, bueno, algunas posibilidades con, por ejemplo, la caña de azúcar para el etanol, o la colza para el biodiesel, pero no me imaginaba lo del pasto, me sorprende, digamos. Bueno, el compuesto orgánico más abundante en el planeta es la celulosa. Y la celulosa, imaginemos que son largos trenes, como para tener una imagen, una metáfora lúdica, largos trenes donde los vagones son glucosas. Las glucosas son el sustrato para hacer el etanol. A partir de una glucosa, teóricamente se pueden obtener tres etanoles. Claro. Entonces, cualquier compuesto, cualquier planta, lo que más tiene esa planta es celulosa. Claro. Entonces, lo que pasa es que hay que ver en cuál es eficiente extraerla y en cuál no. Claro, sin embargo... Existen pastos que son perennes, es decir, que pueden vivir muchos años, ajá. donde no hace falta sembrarlo todos los años, sino que crecen y pueden durar muchos años, y donde todo lo que hay que hacer es cortar la parte aérea y el pasto ese vuelve a crecer. Entonces, ese tipo de pastos, que además tienen vías de fijación de dióxido de carbono altamente eficientes, digamos, no quiero dar una clase de biología para expertos, pero digamos, no todas las plantas fijan el dióxido de carbono con la misma eficiencia, con la misma capacidad, la misma velocidad. Ajá. La soja, por ejemplo, lo fija menos que el maíz o la caña de azúcar. Bueno, hay pastos que son así tan eficientes como el maíz o la caña de azúcar para fijar el dióxido de carbono, pero que además tienen una ventaja sobre el maíz y la caña de azúcar, que rebrotan. Claro. Vos los cortás y vuelven a crecer. Uh-huh. Haría todo mucho más sencillo y más... Más estable ecológicamente, o más sustentable más ecológicamente. Sustentable. Y hay pruebas en Estados Unidos de estudios de 10 años donde muestran claramente que no solo que es ecológicamente estable, que no hay pérdida de biodiversidad, que eso también es un sí. aspecto que preocupa, sino que, al contrario, hay una ganancia de materia orgánica en el suelo. Quiere decir que se secuestró dióxido de carbono del aire, que es uno de los gases, repito, de efecto invernadero, y ha pasado al suelo. Claro. Lo cual es altamente deseable. Le voy a preguntar a Victoria Álvarez, que también está aquí acompañándonos, si el mundo está avanzando en ese sentido, digo, en pensar también en la cuestión ecológica o esta competencia entre combustibles verdes y alimentos. Está muy fuerte el debate y no se está cuidando mucho de la alimentación de la población, de la ecología, del medio ambiente. Bueno, lo que podemos ver a nivel mundial es que hay una fuerte apuesta por los principales países desarrollados como Unión Europea y Estados Unidos por estos biocombustibles que decía Susana de primera generación, biodiesel y bioetanol a base de básicamente soja en el biodiesel y caña de azúcar y maíz en el bioetanol. Y en este sentido sí claramente hay una competencia con los cultivos para alimentos, es decir, claro, lo que se cultiva para biocombustibles se le quita al mercado alimentario, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que hay una cuestión muy puntual de un problema muy puntual de seguridad alimentaria con este tipo de biocombustibles. Sin embargo, también los países más desarrollados no han dejado de lado todas estas opción de los biocombustibles de segunda generación, como justamente mucho más eficientes en términos energéticos y mucho más sustentables ecológicamente. El gran escollo en este momento con los biocombustibles de segunda generación es que están en plena etapa de experimentación, de laboratorio, son proyectos piloto, requieren de procesos tecnológicos más avanzados o por lo menos no tan desarrollados como los que uno ya tiene en lo que es todo el cultivo de estos justamente granos tradicionales o cultivos tradicionales. Supongo que el impacto debe ser distinto de acuerdo a cada una de las regiones y a cada uno de los países. Estaba pensando en la relación México-Estados Unidos, donde en México, por ejemplo, el maíz es central en la alimentación. Cuando acá en Argentina me parece que es un poco menos, que a lo mejor el maíz se utiliza más para alimentación de animales, para la fabricación de algunas gaseosas, y no es tan central en la alimentación como lo es en México, por ejemplo, donde hubo algunas manifestaciones y preocupaciones por la tortilla de maíz en México a partir de esta polémica y esta competencia que hay con Estados Unidos fabricando etanol a partir del maíz, ¿no? Sí. Y digo que ahí debe haber algunas diferencias, y también se habla mucho de la diferencia de la producción en escala y la producción en grandes cantidades que hay entre biodiesel y bioetanol. Digo, el bioetanol pareciera ser que necesita de una gran empresa funcionando, una producción a gran escala, cuando el biodiesel a lo mejor se puede hacer en un pequeño campo, es mucho más sencillo. ¿Es así, Susana? Lo que está muy desarrollado, como decía Victoria, es la obtención de bioetanol a partir de materiales fácilmente fermentecibles. Porque yo simplifiqué mucho cuando dije que la celulosa es un largos trenes con vagones formados por glucosa. Está asociada a otros compuestos que lo recubren, lo entrelazan. Entonces, todo el proceso de descomposición, de transformación, mejor dicho, de la celulosa a etanol es relativamente complejo, aunque químicamente es conocido y ya se saben cuáles son las enzimas, o sea, los compuestos que hacen falta para activar el proceso. Claro. Hay proyectos allá en escala piloto, hay otros mecanismos, hay otras ideas, inclusive que desde la década del 20, del siglo 20, ya se conocían otros modelos de obtención de combustibles, también a partir de pastos, uh-huh. El modelo de Fischer y Tropp, por ejemplo. Pero a escala industrial todavía no hay, por lo menos hasta que yo sepa, si bien hace poco en Inglaterra dijeron de que ellos ya lo estaban obteniendo y que podían producir a escala industrial las enzimas, o sea, los elementos necesarios para que todo este proceso de celulosa a etanol fuera rentable. No tengo idea si se va a hacer necesario que sean plantas grandes o plantas chicas. No creo que sea estrictamente necesario. Pero yo soy muy optimista en algunas cosas y yo creo que es cuestión de enfocar recursos para obtenerlo, porque el manejo de los pastos sería relativamente sencillo, porque bueno, ese es mi fuerte, claro, sí. No entraría demasiadas complicaciones y hay mucho desarrollo de química biológica, de biotecnología hoy en día en el mundo, de manera tal que yo creo que en muy poco tiempo, podría decir 2-3 años, uno podría decir, bueno, esta es una planta piloto adecuada para obtener etanol a partir de este pasto. Uh-huh. Y podría hacerse, lo ideal sería que se haga a escala local para evitar los costos de transporte. Así que a lo mejor no haría falta, yo creo que la gente que está trabajando en el tema está pensando no en plantas muy grandes, sino en plantas pequeñas, de manera de que el pasto es muy voluminoso, transportarlo es costoso. Claro. Entonces, la idea es plantas chicas. Victoria, sí. ¿Cómo está la región? Y estoy hablando de la región de Rosario y también la región a nivel del Mercosur, en esto de la producción de biocombustibles. Sabemos que un país fuerte es Brasil, pero bueno, sí. Empecemos por lo local, digamos. Por acá, en la zona, digamos, hay algunas experiencias. Sí, sí, sí. Bueno, esto es bastante conocido en los medios de comunicación. El complejo aceitero con el que contamos en la región Gran Rosario, de todas las terminales cercanas al puerto de Rosario, ya tienen una experiencia muy importante en procesar grandes cantidades de oleaginosa, específicamente de soja, para la producción de aceite. Las cerealeras están aprovechando toda esta infraestructura y toda esta logística que tienen establecida y que funciona bastante bien, para agregarles un eslabón más a la cadena de valor de la soja, y es convertir ese aceite de soja en biodiesel. Mm. Lo que se está viendo en la actualidad es que de pequeñas y medianas plantas que teníamos hasta hace unos pocos años, la tendencia está cambiando hacia plantas de gran escala, con la inauguración de las plantas Ecofuel, que es de Aceitera General de ESA, junto con Bunge, y Renova, que es de Vicentín, junto con Glencore, dos joint ventures entre empresas argentinas y empresas multinacionales. Ya pasamos a contar con dos grandes plantas, y esa es la tendencia que se ve, es decir, la posibilidad de que Argentina pase en el corto y mediano plazo a ser un productor mediano a nivel internacional, es decir, un productor importante en el mercado mundial, sobre todo el biodiesel. Y lo más interesante es que puede llegar a convertirse en un importante proveedor mundial. Porque, ¿qué ocurre? La Unión Europea y Estados Unidos sí son los principales productores de biodiesel, pero la totalidad de su producción debe destinarse a su consumo interno. Y es más, necesitan importar más biodiesel. Y es aquí donde pasa a jugar un rol importante Argentina. Por lo menos las perspectivas son buenas en ese sentido, que nos quedarían importantes saldos exportables para justamente satisfacer esas necesidades que tienen en Europa y en Estados Unidos. Claro, por ahí a lo mejor Brasil, trae otra vez el ejemplo de Brasil, porque es muy fuerte con la producción de etanol. De etanol. Claro, porque los brasileros fueron muy inteligentes en el sentido que empezaron a fines de los años 70 con su programa Pro Alcohol, lo que nosotros acá conocimos en esa época también como Alconafta. Claro. Y que dejamos de lado. Exacto. Cuando bajó el precio del petróleo. Sí. Lo empezamos cuando subió el precio del petróleo en la década a principios de los 70. Ni bien bajó, en Argentina se dejó todo eso y Brasil retomó. Siguió digamos, como una nunca, política nunca, de Estado, digamos. Lo siguió como política de Estado. Ellos no tenían petróleo y apostaban al crecimiento. Claro. De hecho, en la actualidad, la mayor parte de las naftas, de las gasolinas en Brasil, tienen ya desde hace décadas un 20-25% de bioetanol. O sea que para ellos la mezcla de biocombustibles con combustibles convencionales es algo que lo vienen llevando adelante desde prácticamente más de 30 años. Bien. Y en relación a bioetanol a partir de, digamos, de segunda generación, estamos en pañales. En la Facultad de Ciencias Agrarias, que es donde yo trabajo, como dijiste, hemos conformado un pequeño equipo de trabajo, bueno, no tan pequeño, de docentes investigadores de la facultad, donde estamos en las etapas preliminares. Hemos tenido ya un subsidio para empezar a cuantificar cuánto produce por lo menos una de las especies que consideramos que se podría usar, y qué porcentaje de los distintos tipos de hidratos de carbono, o sea, todo lo que sea estudios básicos. Porque además lo interesante de obtener bioetanol a partir de estos modelos de segunda generación es que se estaría trabajando en áreas que no se pueden incorporar a la agricultura por sus condiciones ecológicas, ya sea porque los suelos no son adecuados, porque llueve poco, o porque llueve poco y llueve mucho según la época del año. Claro. Es decir, son áreas que tienen muy baja productividad, donde la calidad de vida de la gente es muy baja, precisamente porque no se genera riqueza ahí, y que sí se podrían incorporar al mercado productivo, pero sin que se pierda la biodiversidad. Claro. Estaba pensando en cómo lo deben pensar los sectores empresarios a esto y en la necesidad de una... Todavía no lo tienen en cuenta mucho, ¿no? No, porque son estudios muy básicos. Claro. O sea, los empresarios supongo que les va a empezar a interesar el día que digamos, bueno, esta puede ser una planta piloto, o esto puede llegar a rendir tantos litros de etanol. De hecho, el subsidio que tuvimos es de un sector privado. Nos presentamos a un concurso, lo ganamos, pero no fue del Estado. Claro. En este momento estamos presentándonos para obtener recursos del Estado para seguir trabajando. Para poder continuar con la investigación. Claro, pero son estudios, lo que se conoce como estudios básicos todavía. Claro. Bien, están en una etapa preliminar y habrá que esperar algunos años para uno o dos años para ver los resultados. Pero también es cierto que tenemos una ley que ha fijado tiempos, que es la ley 26.093, la ley de biocombustibles, que le voy a preguntar a Victoria, que ha investigado un poco y que tiene conocimientos de esta ley, que se votó en el año 2006, si mal no tengo entendido, y que fija como obligatorio que a partir de 2010 un 5% del gasoil y de la nafta sea biodiesel o etanol, respectivamente. ¿No? Una ley que se reglamentó un poco después, pero que de alguna manera fija tiempos y establece porcentajes puntuales. Sí, en este sentido Argentina sigue un poco la tendencia a nivel mundial. La mayoría de los países desarrollados y otros también en vías de desarrollo están generando este tipo de regulación, este tipo de legislación que hace obligatoria la mezcla en diferentes porcentajes. En el caso de Argentina, como bien dijiste, es a partir del 2010 un 5% como mínimo, tanto en nafta como en gasoil. Lo que me parece... digamos positivo de esta ley es que está asegurando una demanda futura de biocombustibles, aunque es un porcentaje bastante pequeño, pero lo que hace es, por un lado, tratar de asegurar esta demanda y también incluye todo un régimen de promoción a las inversiones, sobre todo con incentivos fiscales para los que quieran producir biodiesel, con lo cual también está incentivando la oferta. Los cálculos que tengo, digamos, en mi poder, hablan de una necesidad de entre 600.000 y 700.000 toneladas de biodiesel a partir del 2010 para cubrir esta demanda, y entre 150.000 y 250.000 toneladas de bioetanol, según las estimaciones, también a partir del 2010. Cualquiera que sean las cifras reales que se concreten en ese momento, tanto para biodiesel como para bioetanol, la producción argentina va a poder cubrir esa demanda cautiva, digamos, que va a aparecer a partir de ese momento. Si bien se le hacen algunas críticas a la ley, como por ejemplo que no fija el precio al que se va a pagar el biocombustible en ese momento y algunas otras cuestiones, creo que con esta ley Argentina cubre lo que tiene que ver con biocombustibles de primera generación. Claro. Sin embargo, creo que nos falta dar un paso más adelante y avanzar en todo lo que tiene que ver con biocombustibles de segunda generación, aunque quiero remarcar que entre las plantas grandes que se están por poner en marcha en nuestra región, está la de Oil Energy, que va a funcionar a base de algas, que es realmente una experiencia bastante interesante y que creo que hacia eso es donde tendrían que apuntar las políticas oficiales a partir de ahora. Bien. También es optimista, Susana, con respecto a una legislación, a la necesidad de avanzar en ese sentido y para 2010 tener estos porcentajes de biocombustibles. Yo creo que sí. Digamos, el rol del Estado es insoslayable. Y con la producción de la provincia de Santa Fe, de bioetanol, la potencial, estaríamos satisfaciendo prácticamente las necesidades de que implica la ley. O sea que yo creo que sí, es altamente favorable y está dentro del rol del Estado de fijar políticas, y esta es una política ecológicamente sustentable. Bien. Porque, digamos, soy una fervorosa o ferviente defensora de la calidad de vida. Ajá. Y de poder hacer llegar la tecnología a todos. Todos tenemos derecho a estar calefaccionados, a estar refrigerados, a tener determinados estándares de vida, que podría ser más austero, es verdad, no tener el aire acondicionado tan frío en verano ni la calefacción tan alta en invierno, eso es lógico y ese debería ser también política de Estado recomendar e incentivar ese tipo de prácticas. Pero independientemente de esas prácticas, necesitamos energía para tener determinado estándar de vida. Y los biocombustibles son una solución frente a la disminución de las reservas de petróleo a nivel internacional. Bueno, comenzamos este debate acerca de combustibles, de la idea de biocombustibles de primera y segunda generación, del bioetanol y del biodiesel, partiendo de lo difícil que o lo acabable que es el petróleo, lo costosas que están siendo las tareas de exploración y de explotación, y vamos a indagar un poquito más sobre esta cuestión con alguien que ha estudiado y que conoce un poco de el petróleo a nivel mundial, del aumento del precio, qué nos está pasando con esta crisis energética y crisis del petróleo. Estamos en contacto con Rubén Paredes, que es magíster en integración y cooperación internacional, con puntualmente las especificidades de desarrollo económico institucional, y es licenciado en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Rubén Paredes? Buenos días, gracias por atendernos. Bien, muy bien. Bueno, estábamos ahí pensando un poco en la idea del petróleo como un bien escaso, algo que se va a acabar, que algunas proyecciones internacionales ya le ponen fecha, hablan de en 2002 quedaban reservas de petróleo para 35 años más, y un precio que en los últimos días ha bajado, pero que estuvo en ascenso y llegando a récord mundial. ¿Esto se enmarca en un aumento internacional de los commodities en general? ¿Cuáles son los factores que lo impulsan, Rubén? Sí, hay una multiplicidad de factores que condujeron estos últimos años a lo que fue el aumento de los precios con relación al crudo. Por un lado, la crisis financiera fue lo que se conoce el último factor que sumó a que el precio del crudo haya aumentado en este último tiempo, teniendo en cuenta que los fondos de inversión institucionales empezaron a invertir en los mercados a futuro con relación al petróleo. Sin embargo, hay otras cuestiones que giran alrededor de este tema, como por ejemplo la falta de inversión que se ha venido dando en los últimos años en aquellos países que son productores de petróleo, la falta de descubrimiento de nuevos pozos o lo que sería ampliar el margen de reserva que tienen los países más importantes en lo que hace a la producción y explotación, específicamente en Medio Oriente, que son la región que más suministra crudo al mercado internacional y hace que la economía internacional dependa de este recurso. Claro, bueno, con respecto a esto, primero, a los países que no han seguido explorando, que no han tenido una continuidad en su política pública, muchas veces se hace esa crítica o esa pregunta para lo que pasa en la Argentina, ¿no? Que tareas de exploración no se han hecho y que el que no busca no encuentra, a diferencia de, por ejemplo, Brasil, lo volvemos a citar, al país vecino, donde, por ejemplo, hace poco se encontró también una reserva importante. Sí, Brasil, para hacer una comparación entre Brasil y Argentina, Brasil ha tenido una política agresiva en el buen sentido, en lo que se denomina la seguridad energética por parte de ese país para autoabastecerse y cortar la dependencia a nivel internacional con relación al crudo. Produce el 70% para su propio país y el 30% importaba. Y ahora, con los nuevos descubrimientos, logra la autosuficiencia con las 70 plantas que tiene, refinadoras y además que explotan el crudo, mientras que Argentina ha tomado otro cauce. Brasil ha tenido una política de Estado, una política pública de manera continua, con una inversión de $1,000 millones en los últimos años, mientras que Argentina desde la década de los 90 y con los cambios de gobierno ha mantenido una posición igual desde los 90 hasta la actualidad. ¿En qué sentido? El Estado no ha tenido ningún tipo de control sobre sobre el sector energético. En los 90 hubo una política de privatización de un sector neurálgico y estratégico para el país, sin ningún tipo de control, con una desregulación y obviamente contratos que se otorgaron o concesiones a las empresas privadas, donde el ente regulador en este caso no cumplió en lo que sería la verificación para que las empresas inviertan en el descubrimiento de nuevos pozos. Eso hace que para un escenario 2010 ya tengamos un problema serio en lo que hace las reservas del país, y ampliándose el margen hasta 8 años aproximadamente, donde las reservas se terminarían en el caso de que no aparezcan nuevos pozos, tanto de petróleo como de gas, y lo cual nos convertiría en un país dependiente en lo que hace la importación, cosa que cambiaría el perfil de la República Argentina. Bueno, han aparecido algunas ideas, estrategias, se firmaron algunos convenios, estaba charlando mucho con Chile. Sí, además estaba pensando en esta idea de Argentina, de Venezuela, de crear este anillo energético del Mercosur por el tema del gas extraído de Perú, bueno, y algunas discusiones en ese sentido. ¿Cómo está América Latina con respecto a sus recursos, tanto de petróleo y de gas, y parada, por supuesto, la Argentina en todo ese contexto? Bueno, el 10% de las reservas mundiales de crudo están en América Latina, el país obviamente que tiene el reservorio más importante en este caso es Venezuela. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa con la relación o la vinculación Argentina-Venezuela, porque Venezuela, cuando está buscando este plan de ya sea gasífero, donde más allá de que el gas no es el sector neurálgico de mayor importancia en la explotación por parte de ese país, sino el petróleo boliviano. Sin embargo, en la vinculación que busca Venezuela con la República Argentina y con otros países es poder avanzar en lo que se conoce como la explotación del crudo pesado, que eso sí implica una inversión por parte de nuestro país muy grande, porque el crudo pesado necesita un tratamiento mayor, etcétera, que es lo que ha venido importando Argentina y que ha sido reelaborado en las refinerías para poder abastecer lo que es el mercado. Desde el punto de vista de otros países de la región, bueno, el país que está mejor posicionado en este caso es Brasil, con la empresa estatal en Petrobras, que obviamente ha llevado a diversificar los puntos de abastecimiento, inclusive invertir en otros países para poder abastecer a Brasil, más allá de lo que ha venido haciendo dentro del propio país. Y otro país que sí cuenta con un reservorio importante, pero que está atado a los vaivenes políticos, inclusive atrás de lo que es Venezuela, es el caso de Bolivia con el tema del gas. Sí. Que a nosotros nos ha afectado porque cuando Argentina empieza a tener problemas en la matriz energética, específicamente en el sector gasífero, la importación de ese producto comenzó a bajar, producto también de que Bolivia nacionaliza yacimientos petrolíferos de Bolivia o bolivianos, y no lleva adelante una inversión para poder satisfacer la exportación de ese producto a nuestro país. A la vez genera una triangulación, porque nosotros importamos gas y ese gas a la vez lo exportamos a Chile, porque Chile tiene desde el año 1997 atada su matriz energética en nuestro país, y obviamente los vaivenes que ha pasado la República Argentina ha afectado al país trasandino, donde nosotros no podemos satisfacer la demanda chilena, y obviamente estamos faltando a los contratos o a los acuerdos que hemos firmado. En síntesis, en la región Argentina y Chile somos los más complicados. En el caso de Chile, para desembarazarse de la República Argentina, a más tardar en un año aproximadamente, deja de ser dependiente de la matriz energética argentina, obviamente porque nosotros no hemos sido un socio estratégico en esa vinculación, hemos faltado a lo acordado. Entonces Chile, en lugar de, como no puede, por ejemplo, importar de Bolivia porque no tienen relaciones diplomáticas, por una cuestión política e histórica entre ambos países, lo que hace ahora es llevar adelante un proceso de inversión para traer gas licuado y convertirlo en gas, que es lo que se conoce como el GNC, para empezar a satisfacer lo que sería la demanda chilena. De esa manera corta la vinculación con nuestro país. Y nosotros pasamos a no venderle, y por otro lado a tener que importar para poder satisfacer la demanda, no solo para lo que sería el usuario simple, común, el cliente, el ciudadano, sino también para la industria que necesita este producto. Nuestro país es el que genera un gran interrogante en la región, porque sería la primera vez en años, en décadas, que dejamos de ser autosuficientes en recursos energéticos por esta falta de política pública, de inversión, etcétera, que ya comentamos, y ser un país obviamente dependiente de los recursos energéticos, en el caso del gas como en el caso del petróleo. Claro, imagino que además, si en algún momento se llega a tomar una fuerte política de Estado, después también va a requerir su tiempo de poder encontrar alguna solución, digamos que no va a ser de un día para el otro. Sí, una política pública necesita obviamente un proceso de maduración, de primero de diseño, luego de maduración y obviamente los plazos que están pensados de mediano y largo plazo. Y hay algo que ha tenido la República Argentina y es que la política pública es cortoplacista o depende, en este caso, de los gobiernos de turno. Sin embargo, la gran paradoja acá es que se ha mantenido desde los 90 hasta la actualidad prácticamente una misma relación con este sector. Nuestra matriz energética ha ido deteriorándose, las reservas han empezado a disminuir porque las empresas utilizaron esas reservas, pero no generaron la búsqueda de nuevos pozos, no hicieron el cateo, la investigación, etcétera. Por ende, hoy se está recién diciendo, bueno, vamos a explotar offshore, lo que serían las plataformas en el mar argentino, junto con inversiones chilenas, para ver si podemos revertir esta situación que así puede ser alarmante en los próximos años. Bien, Rubén, ha sido muy claro, ¿eh? Muchas gracias por estos minutos con la radio. No, a ustedes. Que tenga buenos días. Rubén Paredes es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. De alguna manera hacía un recorrido por el mapa geopolítico, por la situación de los recursos petroleros, gasíferos aquí en el Mercosur, en la región, también a nivel internacional, lo que pasa con el precio del petróleo. Y este proyecto también hablábamos con él del anillo energético sudamericano, que tantas discusiones ha traído a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, con el presidente argentino Néstor Kirchner, el expresidente, quiero decir, cuando en el año 2005 en Perú estaban allí analizando la posibilidad de avanzar en ese sentido. Y un debate sobre el petróleo que se nos acaba, los biocombustibles que aparecen como alternativa, que vamos a seguir porque nos visitan aquí en los estudios Victoria Álvarez, también licenciada en Relaciones Internacionales, y Susana Feldman, que es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, y también luego estaremos pensando en las energías alternativas como la solar, como la del viento, como tantas otras que aparecen. Lo que es la ciencia, programa número 2. Lo que es la ciencia. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo. Pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, punter, pin. Ahora sí entiendo la relatividad. Sí. Pero ahora no es más la relatividad. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Bueno, decíamos que nos estamos preguntando mucho sobre la energía y la energía se puede clasificar según cómo se obtiene. Es decir, puede ser renovable o no renovable, puede ser alternativa o convencional. La convencional o no renovable es la que viene de estas fuentes que se agotan, de la que ya estuvimos hablando con Rubén Paredes recién. El petróleo, el uranio, el gas de yacimientos, el carbón. También hablamos del carbón cuando hacíamos un poco la historia al comienzo del programa. Y después están las otras, las renovables, las que no se agotan, como la energía del sol, la eólica, la que se produce por la atracción gravitatoria de la Luna. Yo no sabía esto, se llama la energía mareomotriz. No sabía que de ahí se podía sacar también. Y la energía de la Tierra, la energía geotérmica, se la conoce. Pero para conocer un poco más de estas energías alternativas y las investigaciones que se están haciendo al respecto, vamos a tomar contacto con un amplio conocedor de esta materia, que es Rubén Piacentini, licenciado en física, doctor en la Universidad de París, es el director del Instituto de Física de Rosario, investigador del CONICET, un amplio currículum de

11 90 95 es el teléfono de la radio, 153 130 553 para que nos envíen mensajes de texto al celular, y lo que es la ciencia @yahoo.com.ar para los correos electrónicos. Estábamos hablando en la primera parte del programa, en la primera hora, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Hablábamos con Florencia del miedo que uno le tiene al odontólogo y nos quedaba una segunda parte. Florencia, Así nos queda una segunda parte que tiene que ver con la tarea social que se hace desde la facultad. Tarea social que tiene que ver un poco con la sensibilidad o el compromiso que muchos profesionales encuentran allí. Muchos descubren otra forma de acercarse a la comunidad, ¿no? Claro. En este caso hablábamos de Eduardo Williams, que fue uno de los fundadores de lo que es la materia del último año, que es Social 4, es en el quinto año de la carrera, y donde se establecieron distintas estrategias para sacar el consultorio a la calle, de alguna manera. Bien. Hoy podemos contar con 17 centros que dependen de la facultad, que están distribuidos en distintos barrios de Rosario. Hay muchas instituciones que tienen acuerdos con esta facultad. Dependiente de la universidad. En 17 lugares, 17 puntos de la ciudad, la Facultad de Odontología de la UNR tiene centros gratuitos. Manda profesionales. Exacto. Y atienden a la gente. Además de las cerca de 500 consultas que reciben semanalmente en los consultores externos que funcionan en la facultad. Y como decíamos, en el mismo edificio ahí de Santa Fe y Vera Mujica. Tienen guardias hasta las 2 de la mañana. Y a pesar de que quizá algunas noticias tienen en cuenta que algún profesional se olvidó parte del instrumental. Ah, sí, usted recordará. Sí. Quizá no se conoce tanto los viajes, por ejemplo, que como decíamos que se hacen a distintos lugares del país. Comenzaron en el 86 en la zona de La Puna. Están llegando ahora un grupo de estudiantes que viajó al Impenetrable, a Chaco. Ajá. También a Río Blanquito, que es una localidad cercana también en el norte, en Orán, en Tartagal, en San Antonio de los Cobres, en Selva de Montiel y en La Paz, localidades de aquí nomás, Entre Ríos. Sí. Así que bueno, vamos a ir trayendo porque hay mucha información y mucho acercamiento y descubrimiento de los propios profesionales o casi profesionales porque están a punto de recibirse. Por ejemplo, anécdotas varias de por ejemplo, el circo domador de caries, ¿no? Porque hay que llegar. ¿Cómo es ese el circo domador? Claro. O sea, yo pago entradas por eso. Hay que llegar a una comunidad en una ambulancia donde muchos chicos y papás hacen kilómetros para llegar a ver a los profesionales que llegan con guardapolvo blanco. Claro, imagínense claro. Ese choque, ese acercamiento de estos señores que me van a abrir la boca y me van a... Entonces, bueno, hay que lograr de a poco un acercamiento. Y bueno, tenía que ver con eso lo que nos contaba Eduardo Williams con esto del circo domador de calles, porque los pibes llegaron y vieron de que había formas de acercamiento que tenían que ver con el juego, con lo lúdico, con el teatro, con la música. Romper un poco el hielo, llegar con un poco más de confianza y que no aparezca ese temor que hablábamos al principio. Así que en los últimos años de los 80 fue como el sello característico de estos viajes. ¿Sabe qué? Estaba pensando, vio que aparecen estos los payamédicos. Exacto. ¿Por qué no un odontólogo que tenga...? Bueno, es que tiene mucho que ver los cambios que se fueron produciendo. Yo quiero ver a mi odontólogo vestido de payaso, eso quería decir. Por supuesto, imagínese que el torno va a tener alguna o que otra característica diferente a la que tiene. Claro, que me lo disfracen. Vamos a escuchar la palabra de Eduardo Williams, como decíamos, odontólogo, ahora está en la Secretaría Estudiantil del Rectorado, pero bueno, fue un poco el iniciador y además es el tipo que me contó que fue la mejor experiencia que ha tenido en su carrera esta. Por eso lo queríamos mencionar. Bien, lo escuchamos. En ese momento, cuando modificamos el plan de estudio, queríamos dar al nuevo plan un aspecto más sociabilizado de la odontología. Bueno, ahí empezamos a trabajar en las distintas cátedras y se impulsó este plan de estudio. El organizador principal del plan de estudio fue el doctor Juan Carlos Millet y en ese momento era decano normalizador. Y yo era secretario académico en ese momento. Entonces, con estas ideas hicimos las modificaciones y creamos distintas cátedras que eran las cátedras de sociales 1, 2, 3 y 4. en distintos años de la carrera. Esto hizo que, bueno, cada una fue haciendo su aporte en el tiempo, y la que más aporte hacia la comunidad fue realizando fue la Cátedra de Social 4, que con muchas dificultades al principio, porque no se entendía bien cuál era el mensaje, esto de querer socializar la odontología. La odontología era una carrera bastante dura en ese momento, era orientada hacia un sector bastante reducido de la población, y no se entendía cómo esto se podía ampliar a querer abarcar con odontólogos con otro criterio, poder atender otro tipo de población también. Bueno, es parte del inicio de este viaje, que no es caracterizado como un viaje. Claro. Es el final de un proyecto y el inicio de otro. De otro. ¿Y parte en la semana que viene, contaba Flor? Parte en la semana que viene para la zona de la selva de Montiel, en Entre Ríos. Y vamos a traer notas y demás con los chicos que estuvieron allí en estas experiencias de esta Cátedra Social 4. Así bien. Bueno, interesante. Un interesante trabajo social adentro de la ciudad de Rosario, sus alrededores, y también a otras partes del país, que está haciendo la gente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Me costó sacarle anécdotas a los odontólogos. ¿Por qué? Porque no querían registrarlas con el grabador, como era característico. Ah, pero mire qué paradójico. Gente que trabaja metiéndose en la boca de otros tienen la boca bastante cerrada. Pero le puedo contar una que a mí me causó mucha gracia. Sí, ¿qué dijeron? Esto, bueno, ha pasado, hay que decirlo. No por eso puede seguir pasando, pero imagínese que le están poniendo un molde para hacerle... A mí me da barcadas el molde ese de toda yeso, la pasta de yeso que de se te mete en la... Un dentista que estaba iniciándose en el momento se olvidó que le había puesto al paciente este molde. ¿Y cuánto se lo dejó? Y se lo tuvieron que sacar a martillazo. Bien, así que porque, bueno, claro, eso endurece y se quedó pegado al diente. Así ¿no? es, pero bueno, suele pasar. No tenga miedo, vaya al dentista. Seguro que sí. Aparte de esas noticias así un poco graciosas, a veces sirven como para, bueno, ir a lo anecdótico, pero en realidad también hay otras tantas noticias interesantes e importantes de tareas que se están haciendo en la Facultad de Odontología. Y por eso la trajimos acá. Y es interesante también tener sana la boca. Así que gracias, Florencia, y nos reencontramos el sábado próximo en lo que es la ciencia con más recorridos por la Universidad Nacional de Rosario. Hasta la próxima. Florencia Col. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? Elena Gasparri, la sección ¿Qué investigás?, el seguimiento de la investigación. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Buenos días. Bueno, te comento que estuvimos esta semana charlando con el profesor Alberto Cortés, que, bueno, lamentó y saludó al programa y lamentó no poder estar en este momento aquí, pero está de viaje. Él es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Forma parte, al igual que Piacentini, del Instituto de Física de Rosario, que depende de dicha facultad, y viene trabajando con varios equipos de investigación hace un tiempo cuestiones relacionadas específicamente con la producción de energía solar, pero van o han ido explorando también otra serie de energías renovables. Conversamos con él acerca de, fundamentalmente, lo referido al ahorro de la energía y la relación de las políticas públicas que se puedan implementar y la necesidad de ahorro de energía, fundamentalmente de energía proveniente de quema fósil o energía no renovable. Fines de los años 70 que empecé a trabajar en investigación, lo hice en energía solar y progresivamente me fui orientando hacia estos aspectos de ahorro energético o de eficiencia energética. Porque, digamos, si bien sigo pensando que las energías renovables como la solar son muy importantes a futuro, pero que hay un paso previo que, sobre todo en nuestro país, a diferencia de otros, no se atiende suficientemente, que es dejar de despilfarrar la energía que estamos produciendo, un poco en paralelo con empezar a cambiar la forma o el origen de la energía que producimos, que en el caso de la Argentina es en un gran porcentaje, en un enorme porcentaje, si tomamos el total de la energía, de origen fósil, o sea, petróleo, gas, que sabemos que se están terminando, sobre todo en nuestro país, por políticas que se han hecho, que han ido agotando las reservas y que además producen un daño ambiental importante. Sí, bueno, esto no es una preocupación solamente personal, sino que yo pertenezco desde la época que decía a la Asociación Argentina de Energía Solar, que luego se fue ampliando, cambiando a energías renovables y ambiente, y diría que es una preocupación común de todos los que participan allí, que son, digamos, la generalidad o la casi totalidad de los investigadores y los interesados en el tema en la Argentina, en primero energía solar, luego también eólica y otras ramas vinculadas, donde, bueno, la tecnología está disponible desde hace mucho tiempo, se ha ido perfeccionando. Los primeros años de esta asociación fueron principalmente de perfeccionamiento tecnológico y todos los investigadores veían que la tecnología estaba, pero no se aplicaba. En muchos casos, bueno, había algunas algunos casos particulares de transferencia tecnológica muy puntual, pero no hay en la Argentina una preocupación dominante en el sector público y en la conciencia social que esté al nivel de, sobre todo, los países como los países europeos y Estados Unidos, donde desde la década del 70, con la llamada crisis del petróleo del 73, que luego hubo otras, bueno, se empezaron a preocupar seriamente por su dependencia de combustibles fósiles, el despilfarro que también hacían de la energía, y han mantenido, en sobre todo en lo que hace a eficiencia energética, es decir, hacer los mismos servicios, producir las mismas prestaciones, pero con menor consumo de energía. Hay una preocupación permanente. En Europa van subiendo los estándares, año a año se preocupan, ponen más exigencias para, por ejemplo, para, volviendo al tema de los edificios, que los edificios no consuman más energía, lo cual no significa, repito, bajar la calidad de vida de los que están adentro, en muchos casos es mejorarlos. Bueno, ahí Alberto Cortés. Alberto Cortés, que por otra parte ha sido concejal de nuestra ciudad. Exactamente. Me acuerdo que por el Partido Socialista Auténtico fue concejal durante 4 años en Rosario. Y bueno, es reconocido también en el ámbito académico por formar parte del Instituto Rosarino de Física y licenciado en Física de la Facultad de Ciencias Exactas. Exactamente. Esto que vos decías de que su militancia política se ve reflejada claramente en las distintas investigaciones. Yo tuve oportunidad de leer las diferentes investigaciones y queda plasmada la relación entre la ciencia y el Estado, o entre la ciencia y las políticas públicas, de manera muy clara, esta idea de, bueno, la ciencia para que la política la utilice y lleve adelante acciones públicas, en este caso orientadas fundamentalmente al ahorro de la energía. De eso también seguimos hablando con él, especialmente a partir de las políticas de lo que su grupo de investigación denomina diseño ambiental consciente, que tiene que ver con evaluar costos y beneficios del ahorro energético, y se rompen algunos mitos que tienen que ver con lo caro de ahorrar, presentes hoy, en por lo menos en nuestra sociedad, en lo referido a energía de origen fósil. Hablamos también sobre lo caro que sale ser pobre, lo caro que significa no poseer gas natural y todo el gas que se gasta para producir la energía eléctrica que utilizan los domicilios sin gas natural, y nos adentramos en una investigación particular que él desarrolla de termotanques solares para viviendas sociales. Se trata de un poco volver también a, en este aspecto, a muchos pueblos primitivos que no tenían, no conocían ni el aire acondicionado, ni la calefacción eléctrica, ni tenían gas, y se tenían que construir con pocos recursos viviendas que fueran lo más confortables posibles en el clima en el cual vivían. Entonces, por ejemplo, hay tribus, creo que las tribus que nacen de América del Norte, que construían en las laderas de las montañas casas, y las hacían siempre apuntando hacia el hemisferio sur, que en ese caso es donde, hacia el sur, en el hemisferio norte es donde hay mayor radiación solar. O la vivienda, el iglú de los esquimales, que es una vivienda también pensada, muy bien pensada para un clima extremo como ese. Es decir, bueno, y podríamos nombrar numerosos casos pero que luego los arquitectos llamados modernos, como tenían esa disponibilidad de estos recursos, aire acondicionado, calefacción, todo eso lo han dejado de lado y se construyen edificios que no tienen ninguna consideración por el clima en el cual se están haciendo y que luego requieren enormes cantidades de acondicionamiento térmico para que sean aceptables y en muchos casos no se puede directamente, digamos, hacerlos confortables. Y en el caso de la vivienda de sectores de bajos recursos, bueno, ese tipo de criterio o de falta de criterio lleva a que luego quienes viven adentro no pueden pagar un aire acondicionado, una calefacción, entonces o no la tienen y se mueren de calor o de frío, o bien lo pueden hacer enganchándose en la luz, y lo cual implica que toda la sociedad está pagando, no solamente pagando económicamente, sino ambientalmente. Primero hay medidas elementales que generalmente no son tenidas en cuenta, ni están exigidas en la legislación, que eso es lo grave, ni están tenidas en cuenta en la vivienda social que hace el Estado, que, por ejemplo, hay una cuestión básica como es la orientación de la vivienda, de las ventanas, en este hemisferio sur, tratar de que sean bastante grandes las ventanas hacia el norte y muy pocas hacia el sur y hacia el oeste, que a la tarde el sol de la tarde en el verano calienta mucho las ventanas del oeste, con protecciones adecuadas, según los casos. Bueno, eso tiene costo cero, pensar esto al hacer una vivienda. Por otro lado, luego hay pequeños sobrecostos de algunas aislaciones, de algunos burletes o buenas digamos, aventanamientos y puertas para que no haya filtraciones de aire, bueno, que pueden tener un costo un poco mayor, pero que siempre nosotros hemos hecho algunos cálculos en algunos casos específicos de vivienda y que cuando uno plantea, por ejemplo, de poner aislaciones térmicas, eso se amortiza por el ahorro de combustible, solamente hablando del invierno, en 2 o 3 años. Es decir, ahora, esto, desde el punto de vista realmente del usuario que no es consciente de esto, uh-huh, o desde el punto de vista de la sociedad si pusiera códigos, reglamentaciones apuntando para este lado. Ahora, si no existen, el constructor que simplemente busca que en el mercado tenga una producto que salga lo mejor posible, lo más rápido posible, que se venda y entonces baja el costo y no le importa la calidad, uh-huh, del que va a darse cuenta de esto después de 2 o 3 años y bueno, y aparte no tiene tampoco para comparar porque no hay tampoco es lo dominante en el mercado de esta conducta. Bueno, entonces se construye permanentemente edificios que no tienen ningún criterio bioclimático y estamos generando a futuro, porque esos edificios van a durar muchos años, edificios, viviendas, etcétera, estamos generando un despilfarro de la energía para calefacción, para aire acondicionado o disconfort térmico que podría ser perfectamente evitable si se tuvieran en cuenta ahora. Aquella familia que está haciendo calor en su casa con electricidad, en realidad esa electricidad se genera en una central, que en el caso de ser térmica, como más o menos la mitad de la electricidad que se produce en la Argentina, está quemando gas, o peor todavía, fuel oil o gasoil, cuando no alcanza el gas que se está terminando, y allí quema el triple de gas que quemaría esa persona en la casa para hacer la misma cantidad de calor. Entonces, no es racional usar electricidad para hacer calor donde se podría usar gas. Es decir, que hay una cantidad de cuestiones que hacen a una posibilidad de mejoramiento de la forma como utilizamos la energía en la Argentina, que hay que trabajar muy intensivamente, sin prejuicio de también ir reemplazando en lo que sea posible o incorporando más activamente fuentes renovables, no tradicionales de energía, como la energía solar, la eólica, que ocurren en una medida pequeña y que en ninguna parte del mundo ocurren en una medida importante si no hay una intervención activa del Estado para ello. El termotanque solar es una tecnología que se puede siempre perfeccionar, pero que lo básico existe, se conoce desde el siglo XIX. Inclusive en Estados Unidos, en 2 estados, en California y en Florida, durante la década de 1920 a 1950 había miles de termotanques solares. Luego la extensión de las redes de gas natural hizo que no se los mantuviera y más fueran cayendo en desuso. Bueno, en aquel momento obviamente no estaba, digamos, ni la preocupación por el cambio climático ni la preocupación por la dependencia de los combustibles fósiles. Era por ausencia, en realidad, de otro tipo de energía. Claro, pero ahora que estas preocupaciones están y que hace, es evidente la necesidad de tratar de reducir el consumo de combustibles fósiles, hasta se ha llegado sin sentido de proponer por parte de Estados Unidos, sobre todo, y Europa también, el uso masivo de biocombustibles para otro gran consumidor de energía, que es el transporte, cuando con la tecnología actual, la producción de biocombustibles, en la escala que haría falta para un impacto suficiente en el transporte automotor, haría falta una cantidad de tierras enormes, superiores a toda la Tierra. Bueno, y el solo hecho de hacer esto en alguna medida ya está produciendo la competencia entre la tierra para el combustible versus la tierra para el alimento, y el encarecimiento de los alimentos que se viene produciendo en forma muy importante en el mundo en los últimos años. Ahí lo escuchábamos, Alberto Cortés. Exactamente. Bueno, por último, con el profesor hablábamos o nos contaba una experiencia concreta que forma parte de un proyecto de investigación de esto que decíamos antes, diseño ambiental consciente, y tocamos tangencialmente, para terminar, el rol de la Argentina en este proceso de crisis energética. En uno de los trabajos que hicimos en un barrio de escasos recursos, donde se diseñaron las viviendas que se hicieron luego por autoconstrucción, para poder, a partir de una cooperativa de vivienda que había conseguido la tierra del programa Arraigo, porque era un asentamiento irregular, y un subsidio de una fundación alemana por un valor no muy alto, bueno, se optimizó al máximo el uso de la tierra, el uso de ese dinero para poder hacer casas lo más completas posible con ese dinero, pero también de la energía, para que esas viviendas, que no, uno las ve y no tienen nada extraordinario, pero están pensadas para no despilfarrar energía con algunos criterios. Y junto con eso hicimos un centro comunitario, también con intenciones de uso de energías renovables, y allí se puso un termotanque solar que fue adquirido a una empresa de San Luis, y ese termotanque solar estaba pensado originalmente para complementar un termotanque de gas natural. Pero ocurrió que luego, durante muchos años, por razones parecidas a las que decíamos antes, no hubo gas natural allí. Y sin embargo, en ese centro comunitario, que hay un comedor infantil, durante mucho tiempo lavaron todos los platos y demás con el agua caliente solar y anduvo perfectamente. De manera que esto es técnicamente perfectamente viable. Ahora, donde hay gas natural, yo contaba el ejemplo de esos estados norteamericanos, esto no compite con ventaja, porque el costo inicial del termotanque es importante. Entonces, si hay una conciencia desde el Estado de que es importante ir reemplazando las fuentes fósiles de energía, bueno, esos termotanques pueden recibir subsidios o una serie de políticas para fomentarlos. En el tema del cambio climático pasó lo mismo, es decir, esto yo recuerdo del principio de la década del 90, que había muchos científicos que afirmaban que lo que estaba haciendo el hombre de enviar a la atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles iba a producir por lo menos un aumento de los fenómenos meteorológicos violentos. Bueno, tuvo que venir el Katrina, tuvieron que pasar muchas cosas para que esto ya medio fuera bastante indiscutido. Así todo, sigue habiendo una resistencia a reducir el consumo de combustibles fósiles. Esto, si bien Argentina no es de los principales responsables, tiene una responsabilidad que puede perfectamente que debería asumir como parte de la humanidad. Y bueno, hay algunas políticas por ahí se hacen, que la Municipalidad de Rosario tiene, por ejemplo, el reemplazo de las lámparas incandescentes en los semáforos por otros semáforos que además son mejores, consumen mucho menos, pero además son mejores. Bueno, es un ejemplo, una política muy pequeña, muy restringida. Yo creo que la Municipalidad debería tomar también esa misma actitud en el tema de la reglamentación para la construcción de edificios, que decíamos antes que no lo hace, pero bueno, por lo menos hay ejemplos puntuales que muestran que es perfectamente mejorar la calidad de las prestaciones con mucho menor consumo de energía. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Alberto Cortés, que es docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, forma parte del Grupo de Energía Solar del Instituto de Física de Rosario, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Exactamente, interesante lo de Alberto, quedamos comprometidos a seguir charlando con él. Bueno, la semana que viene nos veremos con el nuevo tema, el nuevo seguimiento de investigación. Acá, en lo que es la ciencia. Elena, muchas gracias. Hasta el próximo sábado, Elena Gasparri, con la investigación en el programa. lo que es la ciencia. Estuve pensando en otros temas también vinculados a la energía, a la luz. Pero usted que quiere hacer pogo, pero se vino con todas las pilas, ¿qué le pasa? Contagiándose de la energía del otro, se llamaba un disco de El Otro Yo, justamente haciendo referencia al pogo, a la energía que genera el pogo, y a cómo esa masa que uno si la ve de lejos dice, ¿qué es esa masa informe de señores pateándose? Pero no, es un ritual que justamente lo que hace es descargar energía, porque si esa energía uno la conserva, después como que de algún modo se apachucha, ¿no? Sí. Porque se le entumecen los cuerpos, porque uno puede descargar emociones. Emoción, etimológicamente, significa movimiento. Si ese movimiento uno no lo descarga, después queda entumecido como el Chavo del Ocho cuando le agarraban las garroteras. Por eso el pogo es terapéutico. ¡Vamos! Si usted quiere aprender a bailar pogo, porque no es una cuestión de ir y patearse con el de al lado. No, hay que tener muchos cuidados, me parece, y precauciones sobre todo. La forma más común de pogo consiste en moverse frenéticamente, siguiendo las sensaciones de la música, haciendo gestos con el cuerpo o dando patadas al aire o empujando. ¿Cómo patadas al aire? No, hay que a lo sumo chocar los hombros ahí, no muy fuerte. Empujando a lo que se tiene cerca. Normalmente estos empujones tienen un carácter instigador más que de agresión y buscan integrar de una forma enérgica, pero amistosa, a los demás en el baile. Cuando los demás responden, entonces se forma un ambiente en que se empujan y se apelotonan unos contra otros, transmitiéndose la adrenalina que les inspira la música y liberando tensión emocional. Sí, si usted es un alfeñique como yo, tenga cuidado porque puede salir eyectado de un recital si lo agarra uno más grandote. A pesar de su aspecto violento, este baile sirve a veces como gesto colectivo de camaradería, baño de masas y confianza mutua. Ojo, que no le pase como a Juanse de los Ratones Paranoicos, porque tiene muchas variables. Una de ellas es el mosh, que es donde se integra el cantante, el que está arriba del escenario. Ah, el que se tira al público. Que se tira para que los otros lo abarajen y lo vayan paseando. Bueno, se ve que estaba tan loco Juanse un día, porque creo que era telonero de los Rolling. Digo, yo me tiro, y nadie lo abarajó. Le hicieron el hueco. Y bueno, y ahí... Pobre. ¿Y qué? ¿Se quebró una pierna? Sí, tuvo una desgracia. Pobre Juanse, así que dejemos de lado, no lo hagan en sus casas, pero mientras tanto nosotros nos podemos despedir a puro pogo, que qué más que baile energético que este. Pura energía. Absolutamente. Nos vamos acá pogueando nomás. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Novedades científicas desde el pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 4 de septiembre de 1956, nos encontramos en la casa central de la firma norteamericana IBM. Luego de intensos años de laboriosa investigación, este nutrido grupo de científicos ha presentado una solución computarizada para las necesidades contables del mundo empresario. Estamos en presencia de la IBM 305 RAMAC, el primer ordenador comercial en usar un disco duro para el almacenamiento de datos. En sus imponentes 5 megas de capacidad, aquellas corporaciones que adquieran una unidad podrán almacenar datos contables, registros de inventario o 2 MP3 de Elvis Presley. Esta maravilla de la tecnología moderna mide apenas 15 metros por 9, convirtiéndola en la más pequeña de su generación. Ingenieros y diseñadores han trabajado asimismo en aras de lograr un ordenador ágil y liviano. Pesando menos de una tonelada, la IBM 305 RAMAC es prácticamente una computadora portátil. La firma ha anunciado un precio de venta a la calle de $160,000. ¡La impresora va de regalo!

A pesar de los embates externos y de la propia desorientación, la Universidad de Buenos Aires es un yacimiento enorme de cuyas vetas pueden extraerse energías motivadoras de la nación. Pero las ideas de nación, ciencia y desarrollo deben ser enlazadas en una trenza propia y no necesariamente apropiada a fantasías imposibles de cumplir o a mandatos que ya demostraron ser estériles. La curiosidad, la dignidad y el amor por la propia casa son los suelos que deben ser cultivados, según aconsejaba una vieja metáfora iluminista. Cristian Ferrer, La Universidad, yacimiento de energía para la nación. Lo que es la ciencia. Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. Argentina, Ramiro Mosotto y Sudaca Orchestra. La mejor.